En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Solo uno de cada cinco trabajadores dice sentirse feliz con la labor que desempeña y casi la mitad cree que su trabajo no sirve, que mucho de lo que hace no vale para nada. Lo dice un economista de talla mundial, David Gribble. No es un don nadie, es un tipo importante. Asegura que la enfermedad de la supervisión y de la burocracia tiene mucha culpa de ello. Dice que el mercado financiero, y son palabras textuales, el mercado financiero crea trabajos de mierda. Pero ese mercado es el que manda. Ahora manda nuevos recortes, manda sustituir la felicidad de lo interno por la felicidad de las cosas que nos rodean. Cuantos más tenemos, más felices. Para algunos, tener mucho y poder comprarse cosas es felicidad. Ya nos espera algo mejor. Nos han vendido como felicidad que las cosas pasen de largo y tengamos la falsa sensación de ser sus dueños. Aquí comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada, de 1 a 4 de la madrugada, todos los sábados por la noche y los domingos de 1 y media a 4. Nuestra etiqueta, Rosa Vientos, os recordamos, almohadilla Rosa Vientos. Es hora de comenzar y lo vamos a hacer con una voz y una música que está haciendo feliz a mucha gente. También tenemos en La Rosa los Vientos un programa repleto de temas y de contenidos. Vamos a tener a un científico con nosotros que nos va a hablar de lo que la ciencia sabe sobre las razas. ¿Existen o se tratan de una invención de los seres humanos? Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Javier Sevillano en redacción y producción, al frente de la parte técnica Miguel Jurado, en la codirección Silvia Casasola. Vamos a tener esta noche también Juicios a la Historia con Ana María Vázquez Ois. También vamos a contar algo más sobre el mundo. Es un retrato crudo de la sociedad, del mundo que está en contra del hombre y de su felicidad. Y va a ser en la cara B. También os hablamos de cine en el callejón con José Manuel Escribano. Círculo secreto, hasta el aburrimiento se ha hablado de los ovnis agresivos. Pues hoy vamos a hablar de todo lo contrario, ovnis que generan cosas en buenas y que hace que la gente cambie muchas cosas. Nos lo va a contar Miguel Pedrero. Los ovnis también pueden ser buenos, ¿no? La mayoría de los casos de encuentros cercanos son absolutamente positivos para los testigos. Y también os vamos a contar esa actualidad, es noticia, está ocurriendo ahora mismo. No se sabe el destino final, aunque se supone de un periodista que ha desaparecido. Y muchas cosas que nos va a contar en materia reservada Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno. Jamal Khashoggi, un periodista crítico con el gobierno de Arabia Saudí, desapareció el 2 de octubre en el consulado de su país, en Ankara. Se sabe que entró, pero no cómo salió, aunque se sospecha que lo hizo cortado en pedazos. Su desaparición misteriosa se suma a la de otras personas en su país y en otros que se han enfrentado al poder. También hay otras desapariciones misteriosas de barcos y aviones a los que años después seguimos sin encontrar una justificación clara. En un ratito. Y por supuesto también esta noche, pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas que nos ofrece Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos los oyentes y a todos nuestros invitados. Y nada, pues pistas estupendas que vamos a dar hoy, y también vamos a dar una cita, porque si estábamos hablando antes de misterios, pues hay una cita ineludible. Y es el 19 de octubre, el viernes que viene, que ya vamos a estar en Crevillente dando ese premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián, con el patrocinio del Ayuntamiento de Crevillente. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues de los misterios de las momias, de CSI Momias, con Elena R. Olmo y muchísimos invitados que van a estar allí, miembros del jurado, que luego os iremos dando más detalles. Pero ya sabéis, 19 de octubre, primero iremos al Centre Jove Juan Antonio Cebrián y luego a la Casa de Cultura José Candela Lledó. A las 8 empezará todo el acto, y un poquito antes en el Centre Jove a las 8 menos cuarto. Así que ya sabéis, 19 de octubre, el viernes que viene. Todos los datos y las citas en la página web de Juan Antonio Cebrián, la asociación, y también en el Facebook. Y ahora vamos con las pistas. Esta noche vamos a hablar de legados, documentos inéditos que relevantes autores ocultaron o que no quisieron publicar por voluntad propia. Así ocurrió con tres autores que os vamos a decir: José Saramago, Kafka o Gabriel García Márquez. Pero ¿quién de ellos puede ser, si su familia ha sido la primera sorprendida al encontrar esos textos? Ya sabéis que podéis escribir al correo arrosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos y decirnos quién de estos tres autores es el personaje del concurso de esta noche. La 1:09 es casi hora de comenzar. Hay muchos contenidos, hay muchos temas esta noche aquí. Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Ayer se celebró en toda América, en toda España, el día, le llaman así, en algunos sitios le han llamado también el Día de la Raza. Y existe una tendencia en los últimos tiempos a considerar que existen las razas, que los colores son razas, por una serie de cosas sobre las que hoy vamos a hablar, y la ciencia nos va a decir algo. La ciencia y nuestro invitado. Mario. Mario Fernández, ¿qué tal? Es que muchas cosas hoy, perdona. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hoy, que por cierto, hace muy poquito estuviste con nosotros, nos hablaste de un libro que tiene mucho que ver, porque todo en el fondo es la educación que le demos a los niños. Y nos hablaste de tu libro, Quiero que mi hijo sea feliz, pero hago todo lo posible para no conseguirlo, ¿no? En el fondo es mucho eso. Sabemos cuál es la verdad, pero a veces la verdad nos molesta un poquito. Sí, el primer capítulo del libro, que habla del contexto donde hemos evolucionado, tiene mucho que ver con esto que venimos a hablar hoy. Porque realmente la raza es un concepto que pues se ha inventado la sociedad a lo largo de la historia, pero la única realidad que ha habido es que hace 300.000 años el Homo sapiens salió de África y conquistó el mundo a lo largo de miles de años. En ese trayecto, que salió desde África hasta llegar a Australia, América, se fue adaptando poquito a poco al entorno donde estaba evolucionando, que es lo que hablo en el libro de los niños, ¿no? Los niños son pequeños salvajes realmente que están adaptados a la selva, pero viven en ciudades, y esa adaptación hace que no sean muchas veces felices. Y en el caso de la raza, el hecho de ir poco a poco migrando hace que su cuerpo se adapte por donde van. Pero esos movimientos son muy lentos, ocurren a lo largo de miles de años y adaptan todo el cuerpo de cada grupo de personas a esos contextos, pudiendo dar lugar a una persona de color negro en África, o una persona blanca en Noruega, o a un indio en América. El problema está en que eso ocurre tan lento que esos subgrupos, que son biológicamente diferentes en algunos aspectos, pero son igualmente Homo sapiens. La única diferencia que hay es que hay algunos genes que están mejor adaptados para vivir a la selva, en las latitudes septentrionales o en América. Eso se cogió y se utilizó. ¿Se utilizó cómo? Pues para justificar principalmente que media Europa dominaba el medio mundo. Entonces es un semillero muy bueno para decir, bueno, como son diferentes, pues vamos a hacer unas clasificaciones en las que, por supuesto, los europeos vamos los primeros y justifican que podamos de alguna manera dominarlo. Y eso es lo que ha ido pasando en el concepto de raza. ¿Qué es la raza? Pues podemos hablar que es el color del pelo, es el discurso sobre la sangre, es decir, yo soy musulmán, judío, tengo ancestros castellano-leoneses, por poner un ejemplo, es la cultura, es lo que hablo, es mis alelos biológicos genéticos, es la historia, pues es un poco de todo. Lo que pasa es que no lo hemos cocinado y cada uno lo utiliza como quiere. Los científicos tenemos claro, pero los políticos no tanto. Sí, por lo tanto... No existen razas, es un invento. Hay una sola especie que es el Homo sapiens y hay subgrupos étnicos que biológicamente son diferentes porque están adaptados, principalmente porque están adaptados a vivir en diferentes sitios. El sol en el norte de Europa, hay mucho sol en algunos aspectos o poco, entonces la piel se adapta. Y en África igual y se adapta, pero la especie es la misma. El problema está en que... se ha pasado de una raza biológica en el siglo XIX a una raza cultural. Y ahora agrupamos a razas, por ejemplo, pues a los inmigrantes de cierto sitio, que no son una raza ni homogénea ni biológicamente, pero si vienen de ese país o si vienen de esa zona del mundo, pues para nosotros es una raza. O lo pueden utilizar como una raza, pero biológicamente la raza como tal no existe. Tú que eres de la Universidad Autónoma de Madrid... Hay un profesor, un genetista, una persona que ha sido muy importante en todo este tema, ¿no? Que es Luca Cavalier Forza, que me lo mencionabas. Sí. Él descubrió una serie de cosas, hizo una serie de teoremas, que hay lenguas, pero no hay razas, y que la diversidad genética entre diferentes personas, entre diferentes razas, o lo que entendemos por tal, apenas existe. No es, por cierto, que acaba de fallecer Luca Cavalier Forza, que es uno de los mayores genetistas en la teoría de poblaciones. Es cierto lo que dice Bruno. Realmente, por ejemplo, la especie más cercana al hombre genéticamente es el chimpancé, la que estamos más cerca. Hace 6 millones de años las ramas evolutivas del chimpancé y del hombre se separaron, pero estamos muy cerquita. 6 millones de años en la evolución no es prácticamente nada. Bueno, pues para que os hagáis una idea, los chimpancés entre sí se diferencian 7 veces más sus poblaciones que la humana en cualquier parte del mundo. Quiere decir, tú coges una persona, dos personas distintas físicamente, un aborigen australiano y un esquimal, y se diferencian 7 veces menos que dos chimpancés que viven en África. Quiere decir que no es cierto, genéticamente somos muy muy parecidos. Hubo un experimento muy curioso, un estudio, que el que descubrió el ADN, Watson, se analizó genéticamente con otro americano y con un científico coreano, y tenía más similitudes con el coreano que con el americano. Y en España, por ejemplo, los habitantes de la costa este, los de Valencia, Tarragona, etcétera, genéticamente son más parecidos a los italianos que a los de la meseta. Qué importante es este mensaje, ¿eh? Decir que no se podemos diferenciar más de nuestro padre de quien está a 10.000 kilómetros. Sí, sí. Realmente la genética es importante. Por ejemplo, para la medicina es importante saber de dónde vienes y qué ancestros tienes, si eres tolerante a la glucosa o tienes más tolerante, por ejemplo, a la lactosa, perdón. Las poblaciones del norte de Europa, cuando emigraron desde África hace miles de años, fueron perdiendo un gen que producía lactasa para digerir la leche, y cuando llegaron los pastores al norte de Europa volvieron a tener ese gen. Hoy en día la población europea tolera lactosa, pero la africana no la tolera. Eso no es que sea una raza diferente, eso es que se han adaptado a un medio. Si eso en un futuro a alguien se le hubiera ocurrido justificar para crear una raza o para discriminarlos, pues hubiera sido perfecto, los que comen leche de los que no comen leche, pero la realidad es que unos se adaptaron a un sitio y otros a otro. Ahora nos trasladamos muy rápido. Y entonces una población de un sitio puede venir en un barco en cosa de días, cosa que antes no ocurría, eran miles de años. Entonces ahora te puedes encontrar que una población que llega aquí a España no está adaptada a este clima o a este país y puede parecer que tiene problemas, pero no es que sean inferiores. Si tú te vas a su país, te pasaría a ti. Claro. Entonces, realmente lo que hace es utilizar el concepto de raza, la gente no científica. Hablo ahora, esto todo cambió a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir del concepto de eugenesia nazi, que quiso convertir la raza y eliminando a los que no eran de su raza, pues a partir de ya la teoría cambió y se empezó a hablar de racismo cultural. Ya no era tanto si eras hispano, afroamericano, sino de qué cultura venías. Ya fuera como fueras biológicamente, lo que se pretendía era, vienes de este país, eres menor. Claro, porque en el caso de los judíos daba igual de qué país vinieran, sino que como eran de origen judío. Claro, hay judíos españoles que son venidos, los sefardíes son españoles, pero los askenazíes son alemanes, daba igual. O los rusos. Los rusos. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahora se ha pasado un racismo biológico, que en el siglo XIX era un poco la justificación, a un racismo cultural. Viene de esta cultura. El tema está en que hay que justificar cierto modo de explotación o cierto rechazo, ¿no? Cuando, por ejemplo, en la política neoliberalista lo que hace es que Europa se ha convertido en una fortaleza de inmigrantes, pese a que siguen viniendo y muchos países tienen políticas de inmigración, está claro de que otros la rechazan. Entonces, claro, hay que justificar de alguna manera lo distinto, ¿no? Hubo un caso curiosísimo, que no sé si os acordáis, que salió porque era en América, y en este caso era un blanco que lo que estaba solicitando era subvenciones que se dan a los negros porque él decía que genéticamente y biológicamente era negro. Entonces, que por qué no le daban a él la subvención como a los negros, porque él lo demostraba con analítica. Entonces, claro, es ya como directamente tirar desde el otro lado, ¿no? Dice, si genéticamente soy igual, debía de tener problemas porque no debía de tener trabajo y quería pues aprovechar la subvención. El tema está en que la clasificación negro, blanco, indio, gitano, hispano, son clasificaciones que hacemos nosotros sociales. Eso es. Realmente la genética mira otras cosas, mira agrupaciones de características comunes que hace que un ser vivo se adapte a un entorno. Entonces, de repente nos interesa juntar a toda la población que es afroamericana o africana, por ejemplo, pero es que en África las etnias son muy diferentes, no tiene nada que ver un bantú del sur de África con una persona de Kenia. O sea, para ellos son muy diferentes, y nos pasa muchas veces que nosotros entre los blancos nos diferenciamos muy bien, pero cuando vemos una persona oriental o afroamericana nos parecen muy parecidos. Es que no estamos acostumbrados. A ellos les pasa lo mismo con nosotros. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el tema está en que si tú utilizas la genética o la ciencia para políticamente, pues es fácil, porque mucha gente no sabe, no tiene un conocimiento científico profundo, y es fácil decir, pues estos son, por supuesto, en un momento dado hace 200 años eran menos inteligentes, eran más vagos, había que explotarlos, había que justificar, porque tú no puedes dominar medio mundo, o sea, la población europea que dominaba medio mundo en todas las colonias, en la India, en África, en América, hay que justificar de alguna manera esa explotación. Entonces, claro, pues el concepto de raza venía muy bien, ¿no? Y el concepto raza tiene mucho que ver, tú eres antropólogo, con la historia del ser humano, la historia del poder, porque si hay razas, solamente hay dos, pobres y ricos. Sí, básicamente pobres y ricos, y antes era más bien poder o no poder. Claro. El que tenga el poder es el que manda, ¿no? En el siglo XV la palabra raza no existía. En el siglo XIV existía lo que era la pureza de sangre, ¿no? Tú eras puro de sangre porque tus antecedentes eran, tus ancestros eran castellanos, o entonces tú querías demostrar que el judío era judío, o era converso, o que los moriscos, y así nos fue, ¿no? Expulsamos a los moriscos, expulsamos a los judíos. Claro, era una forma de decir tu limpieza de sangre. Pero luego eso ya no valió mucho y era más bien asociado al poder, ¿no? Al poder y a la conquista. Porque ten en cuenta que a partir del siglo XV un continente conquista a otro. Eso es un show cultural gigantesco y hay que justificar pues todo eso. De ahí viene el Día de la Raza. El Día de la Raza se creó hace 80 años. Lo creó un ministro español y dijo que, pues eso, que era el Día de la Raza del encuentro de dos culturas, la hispana y la americana. Hoy en día se llama, en muchos países sudamericanos lo llaman el Día de las Dos Culturas, o el Día de la Integración Cultural. No el y yo día, creo que no ese, el día de la raza, ese es más, ¿sí?, correcto. Y aquí de las Fuerzas Armadas, es sí, decir, terrible el poder, cómo ha utilizado eso, en el fondo que tú como evolucionista que eres y como sí, que eres un experto en el mundo de la evolución, el mecanismo que hay detrás de ese racismo que existe en la sociedad, latente o patente, pero el mecanismo que hay detrás es un poco el miedo, ¿no? El miedo a lo que viene de fuera, y el miedo es un sistema de defensa evolutivo, bueno o malo, pero un sistema de defensa. A ver, como decía Richard Dawkins, lo que quieren tus genes es que sobrevivan ellos para reproducirse. Le da igual lo que pienses tú, ¿no? Es lo que quiere. Evidentemente, la cohesión social de tu grupo promueve la evolución. Si tú en tu grupo te llevas bien con los de tu entorno, es fácil de que esa población salga adelante y se reproduzca. Evidentemente, cualquier persona que venga de fuera, primero puede traer enfermedades. No en el contexto de ahora, estoy hablando en el contexto de hace 30.000 años o 300.000 años. Evidentemente, una persona que venga de fuera puede traer enfermedades, puede ser agresivo. En un contexto donde no había policía, nada, era cazador de recolectores, entonces es verdad que la cohesión social es importante. Entonces, vigilar al otro, primero por si acaso, es una buena estrategia de supervivencia. ¿Por qué? Porque es diferente y no le conoces. Tú conoces a tu compañero, a tus hijos y a tus ancestros. Pero eso trasladado al día de hoy no tiene mucho sentido, porque hoy en día perfectamente una persona te puede hacerte daño, una persona que está a tu lado, que es de tu misma etnia, y al contrario, ¿no? Tuvimos este ejemplo del famoso en Francia, de este inmigrante que salvó una persona en un... Sí, sí, sí. Subiendo... Es decir, que hoy en día eso ya... Pero se puede aprovechar porque lo que hacemos es generalizar. Entonces, dice, todos estos inmigrantes que vienen nos integran, o todos estos inmigrantes que vienen aquí tienen este concepto de la vida, o tienen este concepto de... Pero no es cierto, porque cada persona es un mundo, es verdad que trae sus costumbres, y las costumbres es difícil que las cambies, pero esas costumbres se pueden integrar. El problema está en cuando no quieres que se integren, ¿no? Aquí siempre, cuando una población se integra con otra, hay trabajo por dos partes, uno para asimilarla y la otra para dejarse ser asimilado y también proporcionar su cultura, porque las culturas se enriquecen. Claro. Cuando una cultura viene a otra cultura, pues se puede enriquecer mutuamente. Yo te doy esto, tú me das esto. Lo que pasa es, claro, en un contexto inmigratorio y política, que hay partidos políticos que rivalizan, pues se puede aprovechar. Por ejemplo, ¿tú ves mejor que a la hora de integrarse, en vez de concentrarse en zonas limítrofes o barrios, se intentarán fundir un poquito más con la población autóctona? Hace tiempo que se demostró que hacer guetos o hacer barrios es un error. O sea, claro. La única forma de que alguien se integre es con políticas de establecer... Su nombre lo indica, a veces el lenguaje dice muchas cosas. Es un poco integrarlos en pequeños grupos para que realmente para que se integren. Es decir, es verdad que si tú vas a un país a trabajar, tienes que integrarte, porque en antropología se estudia que las poblaciones comparten una cultura. Esa cultura no puedes cambiarla, pero puedes integrarte y enriquecerla. El problema está en que es muy fácil hacer un gueto o hacer un barrio, porque los que mandan, los políticos, dicen, bueno, pues aquí todo lo tenemos controlado, más o menos, trabajan, hacen esto, y se entiende. La historia de Francia o de Alemania, pues, y para ellos también suele ser más fácil, porque están con sus compañeros, con sus... Pero a la larga se demuestra, habéis visto hace poco los atentados terroristas de Francia y tal, que al final todos son guetos de ciudades donde vive una población concreta, y la historia de la humanidad pues siempre suelen concentrarse. Pero hoy en día yo creo que lo mejor es establecer pequeños grupos dentro de otros grupos más grandes. Por lo tanto, es importante destacar ese mensaje. Yo no creo que sea una tendencia, pero existe ese hecho y esa creencia, que la ciencia ha demostrado fehacientemente, no es una opinión, sino que está más que demostrado que no existen razas y que no existen diferencias importantes entre unos y otros. O sea, la ciencia ha demostrado que el concepto de raza es un concepto que no es científico, ya de entrada, ¿vale? O sea, el concepto de raza no es un concepto que, digamos, igual un concepto científico es la glucosa o la estructura del ADN, o sea, cosas que se puedes ver en un libro y hay una definición. La raza es un concepto que es polisémico, puedes especificar. Puedes, una persona viene utilizándola bien, por ejemplo, en el tema de las fecundaciones in vitro, de las inseminaciones artificiales, pues se pregunta a los padres, cuando quieren recibir óvulos de personas que no conocen, pues si hay una pregunta que es origen étnico, de dónde quieres, porque evidentemente quieres tener un hijo por inseminación artificial de un óvulo o de un espermatozoide que viene de fuera, pues esa pregunta es coherente. Yo quiero tener un hijo que tenga esta, pues en mi contexto, esta población. Ahí es pertinente, no está mal utilizado. Es un origen étnico, pues afroamericano, asiático y tal. El problema es cuando lo utilizas mal. Pero realmente la raza en sí no existe, no es un concepto biológico. O sea, es el Homo sapiens y dentro de esos hay subgrupos. No hay un concepto de cada. La raza, además, no tiene límites genéticos tampoco. Tiene límites culturales. Hay una frase ahí que decía que le decía un genetista que se llamaba Teodosius, decía, el problema de la raza no es su uso científico, sino su uso indebido no científico. Exacto. el uso político que se ha hecho en ocasiones. Mira, en el libro que tú escribiste y sobre el que nos has estado hablando en alguna ocasión, dice, quiero que mi hijo sea feliz, pero hago todo lo posible por evitarlo. ¿Qué importante es a los niños, en la educación de los niños, que le hagan ver y sentir que eso es así, que no hay razas, y cuando oigan a alguien hablar, digan, bueno, que le suena chino porque no lo hay, ¿no? Una de las cosas que yo promuevo y que, bueno, a mis hijas siempre se lo intento, es mucho más importante que aprender una tabla de multiplicar o cuántos ríos tiene España, es que tenga contacto con diferentes culturas. Exacto. Es muy importante porque la forma de ver la vida de diferentes personas te abre un abanico de posibilidades de comunicación que en antropología se estudia inmenso. Es decir, cuando tú estás en una cultura y has crecido, nacido, te has casado y tienes 80 años, estás en esa misma cultura, en un pueblo, en un entorno, tu espectro de visión es muy estrecho. Pero de repente tú, un niño pequeño, que de repente ve cómo le vive la vida a un musulmán, un budista o un hispano, y te le empiezan a explicar y a contar las cosas que hacen en su país o cómo ellos resuelven ciertos conflictos, el niño se le abre un montón de herramientas diciendo, no hay una única forma de ver la vida, ni ver las cosas. Hay un montón de formas, todas válidas, porque todos han sobrevivido. Ahora el mundo está un poco más politizado, pero hace 500 años el mundo había poblaciones en todo el mundo y todas sobrevivían, unas más adelantadas que otras, tecnológicamente, pero todas sobrevivían. De hecho, los niños cuando son pequeños no tienen ningún problema a la hora de convivir con cualquier niño de cualquier raza, de cualquier color. Entre aburrido me llevo bien o no me llevo bien. Blanco, negro, eso para ellos es aburrido o no es aburrido. Y nosotros, claro, pero luego la cultura hace que los niños ten cuidado con este que no, ten cuidado con este tipo de población que no, o ese tipo de personas no, y por eso. Nos dice Rosa con Almodía Rosa Vientos que tengamos que explicar a estas alturas que todos somos iguales, es triste, pero bueno, ha ocurrido siempre y por desgracia, y a veces las crisis económicas se sirven un poquito para eso, sirven entre comillas, pero se producen picos en ese posicionamiento injusto sobre las cosas. Claro, tú ten en cuenta que justificar el dominio de una población sobre otra es difícil a estas alturas hoy en día. Es decir, bueno, antiguamente no, porque estaba el imperialismo, y el imperialismo decía, el imperialismo británico, el imperialismo español, un poco antes, dominaba medio mundo y aquí pasó pues de gloria, ¿no? No había ningún problema. Lo dominabas a base de que tenías más tecnología, más ejército y más poder, ¿no? Pero claro, justificarlo ahora es más difícil, ¿no? Porque que una población domine a otra, evidentemente ya el discurso de la raza genética ya no cala en ningún lado. Es más, es políticamente incorrecto hablar de raza, ya los discursos no se dice, se habla de etnia, sí. La sala de etnografía, etnocentrismo, pero es verdad de que inherentemente detrás, si tú lees los periódicos, detrás se sigue hablando de la población inmigrante, de sí. Los conceptos de los rohingyas en te vas a porque que matan a la población musulmana y en Bangladesh, estos conflictos que hay ahora a nivel mundial. Detrás de ello hay un rechazo a otra población que tiene otra cultura y, entre comillas, a veces asocia a la parte biológica. Y mucho también con el tema de la religión. El tema infiel, eso ya lo machacan. Es un concepto que antes era también parte de la raza, parte de la cultura. La religión es una parte de la cultura, pero todo, si al final tú te configuras el concepto de raza como quieras, un poco biología, mucha sociología, o más biología y menos política. O sea, tú vas cocinando el concepto y se utiliza. Qué importante es escuchar a un científico en estas fechas cuando se dicen determinadas cosas. Mario Fernández es el neurocientífico de la Universidad Autónoma de Madrid. Es alguien con quien aprendemos muchísimo y cada vez que estás aquí nos das lecciones que todos tenemos que aprender. Y esta, en este momento, aunque lo tengamos que recordar, pero hay que recordarlo, que no existen. Y además, insistimos, autor de libro fantástico, quiero que mi hijo sea feliz, pero hago todo lo posible por evitarlo en Cidonia. Que sigamos enseñando a los niños que todos somos iguales. Sí, eso es la principal cosa que tenemos que aprender. Todos somos iguales. Muchas gracias. Mario, Bruno. Muchas gracias. Un placer. La 1:32 minutos, comenzamos materia reservada y os recordamos una vez más, esta es la tercera semana, pero si os habéis enganchado ahora que tenemos el nuevo horario, los sábados estamos entre la 1 de la madrugada y las 4, aquí en la sintonía de Onda Cero Radio. Una noche muy especial porque es una noche en la que por primera vez un huracán va a tocar la península ibérica. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Es el huracán Leslie, que ahora mismo se encuentra en Portugal. Vientos de más de 100 kilómetros, pero no va a pasar casi nada o nada, no lo sabemos, no podemos predecir absolutamente nada, pero ya cuando llegue a España ese huracán estará muy debilitado y será una depresión tropical. Lo de tropical no lo entiendo, pero bueno, una depresión. Nosotros tenemos aquí en La Rosa de los Vientos un huracán. Ese huracán es Fernando Rueda. Muy buenas. Hola, muy buenas. Tú no entiendes la segunda parte. Yo lo que no entiendo es qué significa lo de depresión. Sí. Depresión tropical. No sé lo que supone eso. Ni una cosa ni otra, ¿no? Son los términos estos que se inventan. Algún poeta se los inventa, porque siempre hay algún poeta entre los que hacen el tiempo. Pero bueno. ¿Sabes cómo se llamaba ahora que... Hace unos meses se puso de moda poner nombres a las borrascas? Estos son los huracanes, llegan desde lejos, desde América, y llegan aquí muy debilitados, pero este caso pues llega un poquito más fuerte. Ahora se encuentra, insistimos, sobre Portugal, más o menos en las costas de Portugal. Las olas han crecido mucho, evidentemente hay muchos más vientos, las lluvias son más importantes, pero las borrascas en la península se les puso nombre. Sí. ¿Y sabes cómo se llamaba la primera? No me acuerdo. A la que le pusieron nombre, digo. Que empezaba por A. No, por B. Bruno. Por B. ¿Ves? Yo lo sabía, fíjate, claro. Me lo imaginaba. ¿Era una depresión tropical? No, eso no. Esa era otra cosa. Era tropical. Tropical. Bueno, pues el huracán de Leslie ha tocado tierra en Portugal. Los vientos ahora mismo son de más de 100 kilómetros hora, pero todavía, y esperemos así, no hay que lamentar absolutamente ninguna desgracia y que siga así. Y llegará a España ya mucho más debilitado ese ojo de un huracán, prácticamente se expandirá y casi desaparecerá. Fernando Rueda, terrible lo que ha ocurrido, no en Arabia, sino en la embajada de Arabia en Turquía. Sí, bueno, es lo que ha ocurrido, lo que todo el mundo dice, todo el mundo aporta los datos de lo que ha ocurrido, menos Arabia Saudí, que están absolutamente escandalizados por las cosas que se dicen. Un periodista, Jamal Khashoggi, 59 años, hace un año abandonó Arabia Saudí porque es uno de los críticos contra una persona que ya hemos hablado aquí, que se llama Mohammed bin Salman, que, bueno, pues es el príncipe que gobierna en el día a día el país. Este le criticaba y, bueno, pues hace un año se fue a Estados Unidos, donde le fichó The Washington Post. Y eso es muy importante decirlo para entender que hasta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una entrevista que sale mañana, es lo que tienen los medios de comunicación, que no se ha emitido la entrevista, pero que ya sabemos lo que va a decir, pues el propio Donald Trump dice que Arabia Saudí niega vehementemente haber acabado con él, pero él dice que él cree que podrían ser ellos los que lo han matado. ¿Por qué? Pues lo digo para que todo el mundo lo sepa. Porque colaboraba con The Washington Post. Y ya eso, ya es la repera, ¿no? ¿Qué podemos contar? Vamos a hablar un poquito sobre Khashoggi, sobre este personaje, sobre este periodista muy crítico con algunas cosas de Arabia Saudí. Sí, pues dentro del país no existe la libertad de prensa. Lo que pasa es que hay un grupo importante de periodistas, de economistas, que desde hace relativamente poco, digamos hace un par de años, han empezado a mostrar abiertamente su opinión. Utilizan las redes sociales y hacen tweets, utilizan los medios de comunicación y cuentan todas estas cosas. Jamal, pues, era un periodista que, bueno, digamos que más o menos siempre había sido crítico, pero en el país se sabe que si te enfrentas al príncipe Mohammed bin Salman, pues al final pues estas cosas pasan, ¿no? Y digo que pasan porque hay casos que yo creo que luego podemos mencionar alguno de periodistas que han acabado exactamente, bueno, como él, que no sabemos cómo ha acabado él, ¿no? Es la historia. Khashoggi, bueno, estaba tan tranquilo y tan pancho en Estados Unidos, pero es que tenía una novia turca. Y claro, que no solamente es que tuviera una novia turca, sino que quería casarse con ella. Y entonces, para poder casarse necesitaba hacer un trámite legal para llevarlo a cabo. Y tenía entonces, que ir allí. Tenía, su novia era turca y entonces fue a Turquía. Eso hizo que, de alguna forma, él se pusiera en contacto con las autoridades de Arabia Saudí para decir que iba a hacer ese trámite. ¿Qué es lo que pasa? Que hay datos clarísimos de que ya le estaban esperando, de que le habían dado cita para el 2 de octubre y no se sabe lo que le ha pasado, pero sí se sabe qué fue lo que pasó ese día 2 de octubre. ¿Él entró en la embajada? ¿Eso se sabe que él entró en la embajada de Arabia Saudí? Que no salió y no se sabe absolutamente nada sobre él. En las últimas horas se ha hablado de ese reloj que pudo grabar y filmar sus últimas horas, el Apple Watch. Ya, lo que pasa es que la historia, Turquía no se lleva muy bien con Arabia Saudí. Eso es lo primero. El problema que tenemos ahora, que ya hemos descrito en algún momento, es que Estados Unidos, bueno, siempre ha tenido unos aliados de lo más extraños que se llevan mal entre ellos. Arabia Saudí es el principal aliado en la zona de Estados Unidos, pero Turquía es un aliado estratégico que está jugando a veces con Rusia, está haciendo otro tipo de cosas. El problema es que cuando ocurre esto, los de Arabia Saudí no se dan cuenta que Turquía es un país absolutamente controlado por la policía política. Absolutamente controlado. Quiere decir que todo queda grabado. Y entonces ellos lo que han dicho es, han hecho pública una serie de datos que demuestran la implicación, pero hasta cierto punto. Es decir, ellos han dicho que en la madrugada de ese día llegaron nada más y nada menos que 15 saudíes, que eran de los cuerpos de seguridad, ¿no? Eran, darle la bienvenida, ¿no? Sí, 15, imaginaros, para uno, ¿no? No sé qué es lo que tendrían que hacer. Por eso es lo que dicen lo de los trozos, ¿no? Para que sacaran los trozos entre los 15, ¿no? Pero bueno, entonces ellos cuentan esa historia, ponen las cámaras de vídeo porque allí todo se controla, ponen la imagen del periodista entrando a la una, que su novia se queda fuera, que su novia se queda con el teléfono, y filtran, un poco intentando hacer faena a los de Arabia Saudí, que ellos tienen las pruebas, los turcos tienen las pruebas de que ha sido, de que cuando estaba dentro de la embajada fue torturado, interrogado, torturado y asesinado. Y ahora dan un paso más y filtran lo que tú decías, Bruno. Alguien ha filtrado un periódico que tenía el Apple Watch y que el Apple Watch lo tenía en modo grabación de la conversación. Con lo cual, esa información él la habría... Tiene que estar en algún lado. Claro, él le dejó su teléfono a su novia y supuestamente a esa distancia... Conectado, ¿no? Conectado para que se pudiera grabar. El problema es que la versión que ha filtrado el periódico parece ser que no se ajusta mucho con la realidad, como que información que se entra con la huella dactilar, porque no sabían la clave y que entraban con la huella dactilar, y parece ser que el Apple Watch no permite esa versión. En cualquier caso, lo que está claro es que el problema de decir que tú has grabado a los de Arabia Saudí dentro de su embajada ya entra dentro de los problemas diplomáticos. Por otra parte, todo el mundo graba a las embajadas que tiene dentro. Eso, hombre, ya lo hemos contado aquí. Sería, es decir, es delito. Además, si es periodista, el delito sería no grabar. Claro. No, pero es que es delito que tú grabes dentro de un país, que grabes a los ciudadanos. Pero no es, en teoría, digamos, no es delito, te lo dice cualquier espía, grabar a los extranjeros. Y sobre todo a los diplomáticos. Es decir, eso se hace siempre. Y entonces ahí aportan esas pruebas. Tanto que han aportado esas pruebas que por eso he empezado diciendo lo de Trump. que no es sospechoso de no ser amiguito de los de Arabia Saudí y que él ha dicho que él tiene la sospecha de que sí han sido ellos. El único problema que hay es que efectivamente hay pruebas de grabaciones de que entra en la embajada, pero no de que sale, con lo cual eso sería lo que tendrían que demostrar los de Arabia Saudí, que no pueden. Bueno, yo creo que sí ha salido, pero lo que no sabemos es si ha salido en trozos o en qué ha salido. El problema de la salida es que si le han descuartizado, lo cual se puede haber hecho con relativa facilidad, no hay ninguna forma, ninguna prueba de demostrarlo, y si no tienes el cuerpo, pues es una palabra contra la de otra. Se supone, ¿no?, que la novia denunció el caso y a raíz de ahí ha denunciado que no ha salido, pero no ha hecho. Y añadir el dato que hemos dicho antes, ¿no? Desde el septiembre de 2017, un año. El dato es de Reporteros Sin Fronteras, que creo que están fuera de toda duda de su objetividad. Más de 15 periodistas y blogueros han sido detenidos en el reino de Wahhabi. Ese detalle, que esa persecución no es de ahora. No. Llega desde hace mucho tiempo. Se persigue a cualquier persona que lleve la contraria o piense por sí misma. Claro. Con un matiz. Periodistas. Sí. Mujeres fundamentalmente las víctimas y también en este caso periodistas. Pero no solamente. He utilizado el término que han sido detenidos. Yo matizaría desaparecidos y detenidos, porque hay muchos que no han aparecido. Por ejemplo, hay el caso de Turad al-Amri, que este se le ocurrió en noviembre de 2016 emitir un tuit diciendo contra el bloqueo de un medio online y desapareció. Hay otros, como el economista Sam Alzamel, que criticaba, que ejercía como periodista y criticaba un poco los cambios económicos de Arabia Saudí, y este desapareció. Y por suerte ha aparecido ya muchos meses después, cuando se ha anunciado que va a ser juzgado. Es decir, se le detiene, no se sabe nada, la familia no sabe nada, nadie sabe nada de nada, y ya cuando le van a juzgar, después de tantos y tantos meses, que me imagino que lo habrán tenido en un hotelazo de lujo, pues ya lo dicen, ¿no? Juan Antonio nos dice con Almodía Rosa Ventos, si un periodista entra en una embajada, blanco y en botella. Parece que está bastante claro. Vamos a comentar algunos casos similares a unos casos de desapariciones extrañas o llamativas. Por ejemplo, la de Mehdi Ben Barka. Bueno, este es un caso bastante similar, con un final parecido a este. Ocurrió en 1965. Mehdi Ben Barka era tan opositor al régimen, o más todavía de lo que era Khashoggi. Este se opuso al régimen de Hassan II en Marruecos, y como ilegalizó su partido, como empezó a perseguirle, pues huyó. Y huyó a Francia, a París, el país de la libertad, pensando que allí estaría seguro. Sin embargo, el 29 de octubre, estaba en un bar y se le acercaron unos policías y le pidieron que les acompañara. Ellos en realidad no eran policías, eran miembros del entonces llamado SDEFE, que era el servicio secreto francés, que en lugar de llevarlo a comisaría lo trasladaron a una casa. Me imagino la sorpresa del pobre hombre Ben Barka cuando se encontró que en esa casa estaba Ahmed Limi, que era el jefe de la sección antisubversiva del servicio secreto, cuya especialidad, ya no hay niños, lo podemos decir a estas horas, espero, si alguien tiene un niño que lo quite, cuya especialidad era utilizar un cubilete de madera para hundirla en el ano de sus enemigos. Este lo estuvieron interrogando y estuvo varios días interrogando, y coincidió la detención con una visita oficial del ministro del Interior, Mohamed Ufkir, que era el gran salvaje del régimen de Hassan II, que acudió también a conocer a Ben Barka. Su especialidad era arrancar las uñas con unas tenazas, ¿no? ¡Qué recibimiento, qué bien! Bueno, no se sospecha que murió o que fue asesinado en Marruecos en Francia, y su cuerpo fue trasladado a Marruecos, donde fue lanzado, en lugar de troceado, lo que para no dejar ahí, sí que estos se lo curraron, le lanzaron a una cubeta de ácido para que desapareciera el cuerpo. Entonces, todo esto nos enteramos mucho tiempo después, porque era otra desaparición, es decir, desapareció y nunca se supo. Pero claro, hubo un antiguo espía marroquí que al final dio los datos y le sumó un dato muy importante. Y es que no solamente había participado el servicio secreto marroquí y el servicio secreto francés, sino que habían contado con la aquiescencia de la CIA estadounidense y del Mossad israelí. Un tribunal abrió un sumario y tal, pero ¿qué pasa? Igual que pasa con el caso de Khashoggi, que sin cuerpo, sin testimonios directos, en realidad nunca sabes si hay algo, y no es previsible que igual que en el caso de Marruecos, que en Arabia Saudí aparezca nadie que vaya a contar qué fue lo que pasó con él, ¿no? Esperemos que no haya que esperar 30 años para resolver este misterio, como hubo que esperar en el caso de la desaparición de Jimmy Hoffa. Pues el caso de Jimmy Hoffa lo traigo un poco aquí porque es el prototipo de las desapariciones más normales y más habituales que ocurren en el mundo de las alcantarillas, que es en el que tratamos nosotros, ¿no? Jimmy Hoffa es el caso que dejó típico, digamos, en Estados Unidos, del cual se estuvo hablando durante 30 años. Jimmy Hoffa era el líder del sindicato de camioneros de Estados Unidos. Lo que pasa es que se contó cuando desapareció que estaba relacionado, vinculado con grupos de la mafia. El día 30 de julio de 1975 acudió a un restaurante de Detroit y que tenía una cita para sus asuntos, y al rato llamó a su mujer y le dijo que no le habían dado plantón, pero nunca más apareció. Y nunca más apareció, y hubo que esperar 30 años después de todo tipo de investigaciones, de todo tipo de hipótesis, de todo tipo de cosas. Hubo que esperar hasta el año 2003, en que uno que era su íntimo amigo, Frank Sheeran, confesó haber asesinado al empresario y reveló el lugar donde fue ejecutado y enterrado. El problema es que, como todos estos casos, si alguien no larga, pues evidentemente nunca nos enteraremos de lo que ha pasado. Excepto que seas de Arabia Saudí y te cargues a un tipo en tu propio consulado, ¿no? Pensando que es lo mismo que ha ocurrido y lo mismo que hacen en Arabia Saudí, que te recuerdo que tuvieron secuestrado al presidente del Líbano. Sí. Que tuvieron... Y a las dos semanas salió el presidente del Líbano diciendo que dejaba de ser presidente. Pasan cosas extrañas, ¿no? O desaparecen algunos, o se tienen que refugiar otros. Eso te iba a decir, o entran y se quedan durante meses o años. Ya son 5 años los que lleva Julian Assange escondido en la embajada de Ecuador, protegido en la embajada de Ecuador, protegido de una serie de normas de haber levantado las faldas al poder de los Estados Unidos. Sí, pero ahí tiene un problema, porque como bien sabes, el propio Ecuador ha intentado ya en los últimos meses librarse de él, porque como seguía teniendo su opinión, la cual puedes estar a favor o en contra, pero seguía ejerciendo esa opinión, bueno, pues de alguna forma le avisaron que le iban a buscar el camino de entregarle. El problema es que últimamente, no sé si os habéis dado cuenta, pero últimamente se sabe menos de él, ¿no? Sí. Está más calladito. Sí, ¿no? Sí, sí. Nos contó alguna cosita el juez Garzón sobre Assange, porque le representa, bueno, una serie de cosas. Tiene que callar un poquito. Claro, claro, porque al final, si no, imagínate. Porque a veces tiene la boca un poco larga, más o menos, ¿no? Sí. Que seguimos hablando de casos, por ejemplo, el de un pesquero español que desapareció en 1984 y que todavía no ha aparecido. Este es un caso fantástico, que en este caso sí que no hay una solución. No lo llevamos este caso a la zona cero, ¿no? No, lo llevamos a la zona cero. Este es un caso que yo, de 1984, y que yo estuve investigando durante mucho tiempo también, ¿no? Y es un caso absolutamente histórico, ¿no? Que es la desaparición del congelador gallego Montrobe en aguas del Banco Canario Saharaui, ¿no? El Montrobe salió del puerto de Las Palmas el 19 de julio de 1984, 14 tripulantes gallegos y 2 marroquíes a bordo, con los tanques llenos de combustible, para poder estar trabajando 2 meses enteros en el mar. Además, el capitán era de esos que decía que había que ir muy despacito porque así ahorraban gasolina, es decir, que no era un suicida de ir rápido, de ponerse con todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, hubo un último contacto visual con otro barco unos días después y a partir de ahí, digamos que desapareció. Nunca más se supo nada de él y han pasado 34 años. Llevaba una radiobaliza que nunca se disparó, por lo tanto no eso. No se encontró un solo cadáver, un solo vestigio de nada, restos, porque al final siempre se encuentran algún tipo de restos, es muy complicado, sobre todo cuando a lo largo de los meses participaron 300 barcos y aviones de la fuerza aérea que rastrearon la zona en busca de algún tipo de resto. ¿Durante cuánto tiempo? Ahí, durante varios meses, que, ¿no? Aunque no haya pruebas, más o menos podemos saber qué es lo que ocurrió, pero este caso está en el otro lado. No sabemos exactamente nada sobre lo que ocurrió. Es un misterio, es un enigma, está ahí. Bueno, pero se manejará más diferentes hipótesis, me imagino. Sobre todo durante los primeros dos años, se investigó un posible secuestro del Frente Polisario, que no fue. Un acto de piratería, se habló con todos los países africanos en la búsqueda y captura, y tampoco. Se dijo, y que yo recuerdo haber investigado esta hipótesis, que había participado en un tráfico de armas por toda esa zona y que por lo tanto podían haber cambiado el barco de aspecto y tal, y tampoco. Agentes del CSIC al año siguiente se fueron a veranear a Bueu, que era la localidad donde era la mayoría de la tripulación, con sus familias, a ver si a través de la familia se sabía que era muy raro, porque habían desaparecido todos, y tampoco. Que hubiera habido, claro, si hubiera habido un abordaje, un accidente, se habría encontrado algo, algunos restos, ¿no? No sé. Hasta aquí puedo leer. Es 34 años después, no se sabe dónde están. Algunos dicen que es lo típico, la típica historia, ¿no? Se hicieron ricos, se fueron a vivir a Tahití, sí. Igual, no sé. Rebelión a bordo, ¿no? Tipo Marlon Brando. Pero... O tipo Lost, que parecía un capítulo de la serie, pero es que hace unos años fue tremenda la desaparición de ese avión de Malasia. Y ahí sigue desaparecido, y ha pasado 4 o 5 años también, y es un caso parecido a este, lo que pasa es que con muchísima más gente. Sí, el caso del vuelo MH370 de Malasia a Irlán, bueno, sin duda es la desaparición más misteriosa de los últimos años. El vuelo despegó de Kuala Lumpur a las 00:41 del 8 de marzo de 2014 y tenía que aterrizar en Pekín 6 horas después. Llevaba más o menos casi 2 horas de vuelo cuando entraron en el espacio aéreo vietnamita, pero ahí no se pusieron en contacto con nadie, desapareció. De hecho, el transpondedor del aparato, que es eso que emite las señales, dejó de emitir, por lo tanto no pudo ser rastreado. Ahí ha habido varias hipótesis, que el avión se estrellara, que es una de las cosas que los investigadores más han dicho, en algún punto del Océano Índico, basándose en que hubo fragmentos que se encontraron de avión de ese tipo en las costas de Mozambique. Otras hipótesis, que pudiera haber sido derribado, pero es extraño que eso no se hubiera dejado claro. Incluso hubo quien dijo que lo podían haber secuestrado a mafiosos para luego utilizarlo. Aquí yo lo que creo más novedoso es la última hipótesis de un libro que ha escrito Larry Bunch, un canadiense que trabaja como investigador independiente, que junto con otros compañeros investigaron todo lo que había pasado, y ellos llegaron a una conclusión. Una conclusión tremenda, ¿no? Y es que fueron víctimas del comandante del vuelo, Zaria Mazzad, que, según él, debía tener alguna patología psicológica, o sea que estaba pirado, y que, de alguna forma, lo que hizo fue buscar un suicidio, pero buscar el suicidio en... esto sí que puede parecer del Triángulo de Bermuda. Buscar un suicidio en el punto más alejado del mundo mundial, para que nadie le pudiera localizar. Claro. Y por lo tanto, sin transpondedor, cogió, pilotó el avión durante horas, lo llevó al fin del mundo y una vez ahí, atención, no lo estrelló, sino que lo posó con la mayor suavidad posible en el agua para dejar que se hundiera. Lo único que dicen es que le salió un poco mal, porque aunque lo que no previó es que al llegar al agua, bueno, pues que no pudiera ser eso tan suavecito, ¿no? Y que provocara que se llevaran a cabo algunos trozos. Pero esta es la hipótesis que él defiende, que él explica y que aporta además los argumentos de por qué no se han encontrado restos, ni humanos, ni de celaje, esto. Casi. Y bueno, pues es, pues bueno, que digo que es tremendo porque claro, tendremos que mirar a la cara a los pilotos cada vez que les veamos, ¿no? Y tremenda la actualidad, nos lo comentabas al comienzo de Materia Reservada, la desaparición de ese periodista Jamal Khashoggi, entró en la embajada de Arabia Saudí y no salió. Hay un misterio. Y en las últimas horas el presidente de los Estados Unidos ha sido muy muy duro con Arabia Saudí. A mí personalmente que me parece tremendo. Es decir, el principal aliado de Arabia Saudí ha sido Estados Unidos. Que no vengan ahora a defender absolutamente nada, porque en Estados Unidos han muerto y desaparecido muchísimos periodistas por contar cosas que no interesaban al poder. O sea que se rasguen las vestiduras otros, pero no los principales culpables. Pero fíjate qué campaña de imagen tan perfecta y tan fenomenal de Arabia Saudí, que mantiene este régimen de dictadura que hemos dicho y, sin embargo, deja que las mujeres conduzcan. Sí, están vendiendo la moto como que están haciendo una apertura estupenda, cuando es todo lo contrario. Pero es una medida, bueno, y que para ser ideales de la muerte, vamos, ¿no? Pues sí, son ideales de la muerte y encima les venden armas. ¿Quién se las vende? Bueno, no lo sé, bueno, no se puede bueno. decir, ¿eh? Bueno, sabe bueno. todo el mundo. España y Europa y bueno, por supuesto Estados Unidos, claro. Que nos vas a comentar algo más, vas a tirar de la manta dentro de unos minutos. Ah, vale, genial, fenómeno, ¿no? Sí, sí, sí, además vamos a un tema, ¡buah! Tremendo, son mujeres militares. Pero va a ser, como decimos, después de las noticias y de la actualidad en Onda Cero, que llega ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos y continuamos en una hora de programa. Ahora vamos a tirar de la manta, luego os vamos a hablar en el círculo secreto de los ovnis en Buenos. Juicio a la historia, Cervantes es el protagonista y también os vamos a invitar a conocer y a visitar un pueblo maldito. Pero eso será después de las nuevas pistas que llegan ya mismo para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas Silvia Casasola. Pistas que nos dicen. Pues mira, lo que nos dicen es que tenemos esta noche un autor, pero un autor de fama mundial que ocultó o no quiso publicar ciertos textos. Pero claro, ¿de quién estamos hablando? Si sus abuelos influyeron mucho en su manera de escribir, las opciones que tenemos son pues tres fantásticos escritores: José Saramago, Kafka o Gabriel García Márquez. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos, ¿quién de estos tres cracks puede ser nuestro personaje? Kafka, Saramago o Gabriel García Márquez. ¿Cuál de ellos? Gabriel García Márquez, periodista también, Fernando. Vaya, hoy la tenemos montada. Porque García Márquez es uno de los grandes de la literatura y el periodismo. Pero Saramago, ¿qué no sería el mundo sin Saramago? Bueno, ¿qué no sería sin ninguno de los tres? Kafka. O sin cualquiera, y sin Kafka. Oh, tremendo, ¿eh? ¿Quién no ha pensado en esa cucaracha de la metamorfosis de Kafka, ¿no? Mira, yo tengo una edición especial de la metamorfosis, y la verdad es que Kafka me encanta, pero bueno. Ahora vamos a tirar de la manta. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Vamos a tirar de la manta con Fernando Rueda, un día después del Día de las Fuerzas Armadas, Día de las Razas, Día de la Hispanidad, Día de muchísimas cosas, el día del comienzo de la desaparición del 95% de los indígenas de América. El 27 de octubre de 2014, la marinera E.G.A. fue violada en el buque de transporte ligero contra Maestre Casado. El marinero al que acusa de someterle a la fuerza, Enrique L.A., aparecía tan tranquilo en la primera sesión del juicio celebrado el pasado 3 de octubre. Declaró que hubo consentimiento y que su compañera le denunció por despecho. Vamos, lo de siempre, eso es. Que una mujer arriesga su ansiada carrera militar por un capricho tonto. Increíble. E.G.A., con iniciales para que no se conozca su identidad, denunció con una valentía de la que han carecido otras muchas mujeres en las Fuerzas Armadas Españolas y en las de todo el mundo. Karin Olin había cumplido los 19 años cuando se suicidó. Se había metido en vena una asquerosa mezcla de drogas. La sorpresa dejó a su padre destrozado. No se lo esperaba. Creía que su hija era feliz en el ejército estadounidense. No tardó mucho en leer su diario y encontrar la respuesta. Su hija había pasado por un infierno. Había sido violada dos veces en pocos meses, una de ellas con una pistola amenazante en su cabeza. En su diario dibujó una muñeca cortada por un cuchillo. Otra marinera estaba en la camareta donde E.G.A. ha descrito su violación. Dice que no oyó nada, dice la marinera, como si solo los gritos justificaran la existencia de un abuso. El comportamiento de la otra marinera me huele más a silencio miedoso. No te metas, que podemos hacer que tu futuro sea una pesadilla. Similar quizá al caso de Brittany Fintel, que trabajaba en un portaaviones estadounidense cuando fue violada por un oficial. Otro marinero presenció el ataque, vio cómo su compañera gritaba y luchaba, pero él decidió irse. Brittany denunció lo que le había pasado y la respuesta de establishment fue que padecía problemas de adaptación. El Ministerio de Defensa español ha presumido en algunas ocasiones de que los casos de abusos en las Fuerzas Armadas son infinitamente más pequeños que en la sociedad e infinitamente más pequeños que en otros ejércitos. Ateniéndonos a los datos oficiales de denuncias, tiene razón. Pero es que en España no pasa como en otros ejércitos, donde las mujeres van superando el miedo. En Canadá, una de cada tres mujeres militares sufre anualmente un acoso o agresión sexual, mientras en España es una de cada 200. Lo siento, pero no se lo cree nadie. El caso de Zaida Cantera es muy representativo. Capitán del ejército, con misiones internacionales a su espalda, a la vuelta de un destino en Líbano, sufrió un tremendo acoso por parte del coronel Lezcano Mújica, que terminó denunciando ante el juzgado militar central. Imagino que con la enorme sorpresa del propio afectado, que no podría imaginarse que una subalterna no hiciera todo lo que él quisiera. Tras la denuncia, muchos intentaron que Zaida abandonara el caso, militares cómplices en apoyo de uno de los suyos. Zaida ganó, pero en 2014 tuvo que abandonar el ejército. El coronel que la agredió siguió allí. Nuestras maravillosas Fuerzas Armadas, a las que dediqué con orgullo un año de mi vida, no deberían ocultar este tipo de comportamientos. Hay que tirar de la manta y que los malos queden al descubierto. Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Yo lo tengo que decir. El problema de este tipo de cosas es que al final las chicas se tienen que quitar del ejército. O sea, lo que a lo mejor es su vocación, por esta historia de no tener ningún apoyo por ningún sitio, al final son ellas las que se tienen que quitar. Claro. Y eso es efectivamente terrible. Así es. El círculo secreto. When hope and love has been lost. falls and you fall to the ground, you must find a way when the darkness descends. Círculo secreto, ovnis en buenos, ovnis en positivos, con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Bruno, ¿qué tal, Silvia? Miguel, ¿qué has hecho? ¿Has llamado aquí a las autoridades, tú que eres tan friolero, y nos has puesto un calor en el estudio? Pues yo sé decir que estoy perfectamente. La temperatura justa. Ya te veo. Ha sido él, ha sido él. Un calor tremendo, Miguel. Ya sabes que yo soy un gallego del sur. Sí, sí. Gallego del sur, por cierto, Galicia del sur. A las 12 de la madrugada, el huracán Leslie se encontraba en el sur de Galicia, es decir, se encontraba en Portugal y también en Galicia a partir de las 2 de la madrugada. Hacia las 4 de la madrugada se encontrará en la zona de Extremadura. Bueno, está avanzando, pero se está expandiendo. Y bueno, los vientos van a ir poquito a poquito a menos, y esperemos que no pase nada con Leslie, el huracán, el primer huracán que llega a la península ibérica. Tantas cosas están cambiando. Durante tanto tiempo hemos oído hablar de los ovnis agresivos, que es fantástico y fenomenal, hay casos extraordinarios, pero yo creo que daban una visión un poquito errónea del tema, porque el fenómeno ovni no sé lo que es, pero lo que no es algo negativo. En la inmensa mayoría de los casos es positivo. Positivo para aquellas personas que son testigos de un avistamiento y sobre todo de un encuentro cercano, que es algo que deja una marca mucho más profunda en los testigos. Como te digo, el 99%, por ofrecer una estadística, probablemente mucho más, casi el 100% de los casos, es enormemente positivo. Y te lo digo yo, que he tenido la oportunidad de entrevistar a muchísimos testigos de encuentros cercanos, y lo he comentado en alguna ocasión, el roce hace el cariño, y con muchas de estas personas al final pues tienes una afinidad y acabas manteniendo una relación personal, con lo cual conoces sus vidas, conoces a sus familias y ves, compruebas en tiempo real cómo es ese cambio, esa mutación en la visión del mundo y de la realidad, y que también afecta a sus familias. Fíjate que es una persona que tú conoces, que yo he conocido, he hablado en alguna ocasión, la figura de Paco Padrón, que después se convirtió en investigador. Todo comenzó a raíz de un avistamiento ovni, él dice, y lo afirmaba totalmente cuando estaba vivo Paco, decía: los ovnis me salvaron la vida porque el día que los vi yo me iba a quitar la vida. La verdad es que es uno de esos casos enormemente extremos, ¿no? Paco Padrón y un grupo de personas, fundamentalmente de Tenerife, pero también de otras partes de las Canarias, protagonizaron uno de los casos de contacto más importantes e interesantes que se han producido en España, ¿no? Contactos previa cita, es decir, aparentemente contactaban con el fenómeno, con la inteligencia que maneja el fenómeno, a través, fíjate, de un medio tan rudimentario como puede ser un tablero de Ouija, y a raíz de ese contacto pues mantuvieron varios encuentros cercanos que incluso fueron fotografiados y controlados, incluso con un equipo técnico. Bueno, fue muy espectacular. Sería muy muy largo hablar de todo lo que ocurrió a mediados de los 70 fundamentalmente en Tenerife, pero Paco Padrón contaba que por una serie de circunstancias vitales que narra pormenorizadamente en un libro autobiográfico que publicó en los últimos años de su vida, él decidió quitarse la vida, quitarse de en medio. Iba conduciendo en su coche y decidió tirarse por un barranco, y en ese momento observó una luz que le venía de frente, que le dio la impresión que iba a impactar contra el coche, y no recuerda nada más que encontrarse en su cama, en su domicilio. Y él está convencido de que los ovnis le salvaron la vida. Ya te digo que esto es un caso muy extremo, ¿no? La mayoría de los sucesos o incidentes de encuentros cercanos, sí, no existe de una esto. Forma u otra, igual no es tan directo, pero sí consiguen un efecto positivo en muchos de los testigos. Se pueden plantear cosas distintas, su vida puede cambiar, sus valores cambian rotundamente. No la experiencia ovni, sino también la experiencia paranormal. En algunas ocasiones hemos hablado de ese despertar de conciencia que llega después de una FM, de un encuentro cercano con la muerte. Pero este tipo de cambio vital, otras cosas importan, miramos en otra dirección. Le ha pasado, por ejemplo, a gente como Miguel Pedrero. Bueno, no solo a Miguel Pedrero. Mira, Juan José Benítez suele decir, Juan José Benítez es probablemente el mejor investigador ovni de la historia en todo el mundo, y está aquí, está en España. Sabes que, bueno, es alguien a quien admiro muchísimo y que ha hecho trabajos impresionantes. Él solía decir que hay que investigar a los investigadores, porque al final te das cuenta de que muchas de las personas que se dedican a investigar el tema, incluso a divulgar el fenómeno ovni, ese interés por el fenómeno se despertó a raíz de una experiencia personal. Te puedo dar nombres, desde el propio Juan José Benítez, que tuvo, como todos sabemos, una experiencia en el desierto de Chilca, de Perú, un encuentro previa cita que constituyó un combustible para sus investigaciones, Marcelino Requejo, Carlos Ollés, un tal Bruno Cardeñosa, que también viviste tu experiencia, que acrecentó ese interés por el fenómeno ovni, e incluso yo mismo. Es decir, que no es algo extraño que un investigador, alguien que se dedica a investigar el tema o a divulgarlo, pues haya protagonizado una experiencia, un encuentro cercano con ovnis, y eso haya sido pues el motor, la gasolina para seguir en la investigación ovni. Si queréis, yo no sé si queréis que os cuente mi experiencia. Claro que sí. Que, fíjate, por eso... La experiencia ovni. Sí, la experiencia ovni. Sí. No os voy a contar otra. No, En otra ocasión. Pero por eso a mí muchas veces os metéis conmigo o me llamáis el señor de los cortes, ¿no? Porque siempre vengo con testimonios y me encanta escuchar a la gente y luego divulgarlo. Pero más que la experiencia en sí de esas personas, a mí lo que me interesa es cómo eso les ha cambiado la vida, ¿no? Y cuál es su visión del mundo después de ese encuentro cercano. Y yo los comprendo perfectamente, porque yo hace muchos años me convertí en protagonista de un encuentro cercano con ovnis. Y si queréis, os voy a relatar en modo resumido, esa experiencia, pero sin escamotear nada, con todo su peso de absurdidad, ¿no? Que es el leitmotiv del fenómeno ovni. Todo esto surge a raíz de que un grupo de personas, bueno, no sé si se nos podía llamar personas en ese momento, éramos un grupo de estudiantes, yo estaba en el instituto. ¿Año? Estamos hablando del año 1994. Por una serie de circunstancias que sería muy largo de explicar y por eso no me voy a parar, entramos en contacto con una persona, un contactado. Alguien trabajaba de ingeniero para una empresa muy conocida de informática y que se puso en contacto con nosotros, fue algo más o menos casual, y él decía que mantenía contacto con algún tipo de inteligencias que están detrás del fenómeno ovni, que había protagonizado varios encuentros cercanos con ovnis y nos relató sus experiencias. Entonces decidimos, le dijimos en una de esas conversaciones, oye, si son tan habituales esas experiencias, ¿por qué no nos vamos a algún sitio e intentamos que esos ovnis aparezcan y no lo ves tú solo, sino que lo vemos todos, ¿no? Recuerdo que nos citamos un viernes a la salida del instituto con este hombre, que ya era talludito, tenía 50 y tantos años, y fíjate, ahí fuimos inteligentes o un poco avispados y no le dijimos ni el lugar ni a la hora que íbamos a mantener ese supuesto contacto, ese supuesto encuentro con ovnis. Nos citamos a una cafetería de La Coruña ese viernes y en un momento determinado le dijimos, vale, el encuentro va a ser en tal lugar. Elegimos, de este modo pues pretendíamos evitar algún tipo de fraude, ¿no? Es decir, que este hombre supiera dónde iba a tener lugar ese encuentro cercano con ovnis y pudiera haber realizado algún tipo de fraude con otras personas, ¿no? Entonces es en ese preciso instante cuando le dijimos que el encuentro se iba a dar en el Monte de la Espenuca, que está a unos cuantos kilómetros de la ciudad de La Coruña. Es un lugar precioso, muy bonito, y os voy a contar todo lo que sucedió esa noche con todo su carga absurda e incluso humorística. Llegamos allí en un coche que conducía este hombre, íbamos cuatro personas, Miguel, el contactado, Ana, una buena amiga, también interesado por este tipo de temáticas, José Lesta, un investigador que luego escribió libros que fueron un éxito tremendo, y yo mismo. Llegamos a ese lugar aproximadamente a las 7, 7 y pico la tarde, ya había anochecido, era diciembre del año 94, y recuerdo que yo, que quería ser Juan José Benítez de mayor, yo iba con mi libretita, mi grabadora y mi cámara de fotos, y en cuanto salí, pues me puse a hacer fotos en el lugar. Había 3 coches aparcados que salieron corriendo. Y entonces recuerdo que se me acercó José y me dijo, ¿qué haces, no? Dice, que aún te van a pegar una leche porque esto es un picadero. Claro. O sea, que tú haciendo fotos a ver si pillabas ovnis, claro. Y estabas ahí interrumpiendo a las parejas. Y es que recuerdo perfectamente la conversación, porque yo le dije, que se vienen a pinchar. Y me dijo, tú eres tonto, tú eres absolutamente tonto, ¿no? Bueno, fíjate, a propósito de esto que comentas, ahora es el instante para decirlo, me comunica por cascos Javier Sevillano. Miguel Pedrero, el Sheldon Cooper de los ovnis. Qué malo. Bueno, pues soy un gran fan de Sheldon Cooper, o sea que me lo tomo como un halago. Hombre, vamos, que es un personaje fascinante. Fascinante. Bah. No, pero el caso es que al final no te pegaron. No, yo en cuanto empecé a sacar ahí fotografías con flash, esos 3 coches que estaban... Salieron escopetados, debieron pensar, el detective de mi mujer o de mi marido, ¿no? Y allí nos quedamos los 4, era una noche lluviosa, tanto Lesta como yo portábamos sendas cámaras, y bueno, no sé de qué, mantuvimos una serie de conversaciones, y yo recuerdo que ya ha pasado el tiempo... Lesta y yo estábamos sentados. Eso es como un mirador, el Monte de las Penucas como un mirador, donde hay un cruceiro y una pequeña ermita con un cementerio. Es un lugar magnífico, magnífico. En esa época bastante más apartado de lo que está ahora, pero sigue siendo un lugar bastante apartado. Y recuerdo que en un momento determinado vimos una lucecita a lo lejos, un punto luminoso que se estaba moviendo. Y este hombre, el contactado, Miguel, empezó a decir, ahí están, van a venir, prepararos porque van a venir. Y recuerdo la conversación que mantuve con José y era, bueno, eso es un satélite, ¿no? Y este hombre al final dirá que hemos visto algo, ¿no? Y no le dimos más importancia. Poco tiempo después vimos 3 destellos en un monte cercano. Y este hombre empezó a decir, es la señal, preparados, que van a venir. O sea, os lo estoy contando tal como sucedió, ¿eh? Ay. Y nosotros pensamos, bueno... Era de noche. Pensamos, bueno, los fuegos artificiales de un pueblo ahí a lo lejos. No le echamos más cuenta. El siguiente elemento extraño es que nos empezó a rodear un muro de niebla. El mirador es circular y de pronto empezó a formarse una niebla que nos rodeó. Era como una especie de muro neblinoso, por decirlo de alguna manera... Aquello nos causó cierta sorpresa. ¿Y el contactado decía algo? Sí, decía como que era una señal. No, ¿verdad? Decía que iban a venir, que estuvieran. Nos decía, preparar las cámaras, que van a venir y os vais a puntos suspensivos. Y había papel higiénico al lado, ¿no? Sí, y nosotros, pues bueno, allí estábamos viéndola venir. Lo siguiente que vemos es una luz a lo lejos que se acerca, que viene hacia nosotros. Este hombre empieza a gritar, ya vienen. Esa luz se convierte en 2 puntos de luz. Segundos después son 3 puntos de luz formando un triángulo. Y en un momento determinado, cuando se va acercando, lo perdemos de vista, ¿no? Porque digamos que esa pared neblinosa pues nos ocultaba la visión, ¿no? Entonces, bueno, durante algún tiempo, no sé especificar cuánto, dejamos de observar ese objeto. Y en cuestión de segundos vimos que salía de la niebla un objeto impresionante, aspecto romboidal, aristas redondeadas, un foco de luz muy potente en el centro y otras luces en 2 de sus extremos, en los extremos laterales. Era de aspecto metálico, aquello se acerca hacia nosotros, de unas dimensiones impresionantes. Pudimos distinguirle perfectamente el fuselaje. Y os cuento cómo sucedió la escena. Este hombre gritando, están aquí. Ana... también gritando, no sé qué decía, o quizás prefiero no recordarlo. Y yo me acuerdo que Lesta y yo nos miramos y dijimos, esto no puede estar pasando. Decían, esto es la leche, ¿no? Esto no puede estar pasando. Y lo siguiente es, tío, vamos a sacar fotos, ¿no? Nos hinchamos a sacar fotografías. Pero todo sucedió, no hubo ni un atisbo de nerviosismo. Todo fue con una tranquilidad pasmosa, ¿no? O sea, estábamos hablando con una tranquilidad como si estuviéramos tomando un café después de comer y estuviésemos medio adormilados. Eso es algo sorprendente. Y recuerdo que en un momento determinado yo llegué a comentarle, oye, saca alguna foto con flash que tenemos tiempo. Y mientras Miguel y Ana gritando. Bueno, sacamos fotografías, aquello en un momento determinado se para, sobre nosotros, justo sobre nosotros. Y yo recuerdo que el comentario que hice es, creo que esto va a bajar, porque estaba muy cerca. Yo creo que incluso a tiro de piedra, yo creo que si cojo una piedra y la tiro le doy. Y yo le decía, creo que esto va a bajar. Y José me decía, pues fantástico, decía, pues también, ¿no? No, pero a mí lo que me alucina es que no estabais ahí. Nada, nada, nada. Tensión ni nada, ni un atisbo de nerviosismo, ni un atisbo, por supuesto, ni de miedo, ni de terror. Todo lo contrario, estábamos disfrutando de la experiencia. Y aquello no descendió, sino que siguió su marcha muy lentamente. No escuchamos ningún sonido, solo uno. El del viento rozando un fuselaje metálico, ¿no? Aquello daba aspecto de algo metálico. Aquello se fue alejando. En un momento determinado, no recuerdo muy bien cómo desapareció. La verdad es algo que no recordamos demasiado los que estábamos allí. Todo eso decirlo. Y bueno, en un momento determinado, tanto Miguel como Ana, el contactado, nos dijeron, oye, ¿no habéis visto una luz que parece que salía de una arboleda? Nosotros no vimos absolutamente nada y la cosa quedó así. Estuvimos esperando luego un buen rato a ver si pasaba algo, no pasó nada y nos largamos, ¿no? Y recuerdo que este hombre en el coche nos iba diciendo, ahora es muy buen amigo, ¿eh? Miguel es muy, muy buen amigo. Ha pasado mucho tiempo, han pasado 25 años, 24, pero es muy buen amigo. En ese momento lo acabamos de conocer y él nos decía, oye, decía, os voy a dejar en el Orzán porque esta noche, el Orzán es la zona de marcha, La Coruña, ¿no? Éramos adolescentes, ¿no? Decía, porque esta noche triunfáis, es lo único que decía, ¿no? Qué bueno. Y nos dejó en el Orzán, nos fuimos al Orzán, fuimos a un bar a poner en común lo que habíamos visto, ¿no? Esta básicamente, en modo resumido, fue... luego hemos vuelto muchas veces con él, os podéis imaginar, ¿no? Docenas de veces y nunca hemos vuelto a ver nada, ¿no? Claro, pero ¿hubo un antes y un después en eso? Bueno, como si hubo un antes y un después. Y un después. Yo, ya entonces, habíamos seguido varios casos de ovnis, entrevistado bastantes personas que habían visto ovnis, ¿no? Ya había colaborado en un programa local de radio contando esas historias. Ni por asomo me imaginaba estar aquí, estar en La Rosa de los Vientos, formar parte de este proyecto. Vamos, era algo que ni se me pasaba por la cabeza, ni mis mejores sueños, ni siquiera ser periodista, ni hablar de estos temas, ¿no? Era algo muy puro lo que teníamos, solamente queríamos investigar para conocer la verdad, ¿no? Y a mí aquello es que me cambió totalmente la perspectiva. Primero, porque me pregunté por qué a mí, por qué a nosotros, ¿no? O sea, ¿qué importancia teníamos nosotros? Sí, porque, ¿no?, era la primera vez prácticamente que ibais a intentar un encuentro con un ovni, ¿no? Y claro, la primera vez. Y no solo eso, ¿no? Sino que, hombre, no nos sentimos elegidos, todo hay que decirlo, porque éramos conscientes de que millones de personas en todo el mundo habían protagonizado encuentros cercanos con ovnis, ¿no? Pero nos preguntamos por qué a nosotros, ¿no? Y nosotros reflexionamos mucho sobre eso, ¿no? Y para mí supuso algo fundamental. Y es descubrir que la realidad es mucho más interesante y profunda que el mundo gris en el que nos movemos actualmente. Yo hablaba mucho entonces del mundo gris. ¿Qué era el mundo gris? Era el mundo del instituto. De tener que ir al instituto, de tener que estudiar a veces unos asuntos que a uno no le interesan nada, de los problemas de la vida, bueno, todo ese tipo de circunstancias, ¿no? Y luego había un mundo divertido, que no te enseñaban en el instituto, pero que era fantástico, porque uno se preguntaba si nos visitaban seres de otros mundos, si existía vida después de la vida. La mayoría de la gente no tiene tiempo ni para reflexionar sobre esto. Porque están en el mundo gris. Porque todos estamos en el mundo gris. Tenemos que pagar la hipoteca o el alquiler al final de mes. La rutina día a día. Familiares que enferman. Y antes estaba en el instituto, ahora en la empresa. Claro, es decir, todos tenemos que vivir en este mundo, ¿no? Y la mayoría no tenemos ni tiempo para mirar a nuestro alrededor. Pero cuando miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta de todo esto. Yo siempre recuerdo una... siempre hacía una metáfora con esto, ¿no? Cuando hace cientos de miles de años, nuestros ancestros consiguieron erguirse y no caminar sobre cuatro patas, sino sobre dos, y aquello les cambió completamente la perspectiva, porque su perspectiva ya no era ras de suelo, sino que podían mirar hacia arriba, ¿no? Y entonces vieron el cielo, el firmamento, y se abrió un mundo hacia ellos, ¿no? Pues nosotros estamos abriéndonos a ese mundo, a una serie de fenómenos que no comprendemos y que nos indican, nos pueden indicar que a nuestro alrededor hay toda una serie de inteligencias que interactúan con nosotros, no sé si de otros universos paralelos, si de otras galaxias, pero que el mundo es mucho más amplio y estamos viendo una parte mínima, y todo eso interesante, ese mundo fantástico, no el mundo gris, está a nuestro alrededor. Vamos a contar algunos casos, por ejemplo, pero primero una cuestión, una pregunta, ¿las fotografías qué pasó? Ah, claro, eso es muy interesante. Pero breve, muy breve. Y tan breve, casi esquemático, te puedes imaginar que corrimos a revelar esas fotografías. Mi carrete absolutamente velado. Año 94, para nuestros oyentes más jóvenes, entonces no había cámaras electrónicas, prácticamente no había ni internet, ¿no? Nos comunicábamos por carta. Prácticamente no había. Nos comunicábamos por carta, ¿no? Y mi carrete velado, en el del Esta no. En el del Esta aparecía una fotografía. ¿Qué se ve en esa fotografía? Se ve un foco de luz que sale del suelo, deja un rastro muy luminoso e ilumina unos árboles, ¿no? En realidad, ¿qué es? Quizás ese foco de luz que dos de los presentes allí vieron y que aparentemente nadie fotografió, desde luego no hay ningún atisbo del objeto, pero sí se ve esa bola de luz que parece partir del suelo, deja un rastro e ilumina unos árboles. Nunca hemos sabido qué era eso. Anaí se nos cuenta con Almodía Rosavientos. Recuerdo un vecino frutero que iba de madrugada por la fruta al almacén y de pronto vio que algo se le cruzó en la carretera, un ovni, y del susto que se vio, se volvió para su casa y nunca más quiso saber de aquello, pero lo que vio tuvo que ser muy impactante para él. Impactantes como estos casos que nos vas a comentar. Por ejemplo, caso en Sevilla. Bueno, pues nuestro siguiente protagonista se llama Juan. Él nació en un pequeño pueblo sevillano que de hace algún tiempo quedamos en Madrid para que me relatara su experiencia. Y para él también supuso un cambio enorme en su vida, ¿no? Porque este joven estaba en ese momento y sigue estándolo empeñado en sacar adelante una empresa, ¿no? Algo que es una acción, un ejercicio de riesgo en esta España en la que vivimos, ¿no? Entonces, él tenía muchas responsabilidades, muchas cosas que hacer, y él me decía, me tengo que desenvolver en este mundo con todos estos problemas a mi alrededor, con todas estas circunstancias de tratar de sacar adelante una empresa, pero desde que tuve esa experiencia miro el mundo de otra manera, ¿no? Y de vez en cuando me tomo unos pequeños descansos, ¿no? Y miro para el cielo, ¿no? Cuando voy el fin de semana con mis amigos y mi pareja, ¿no? Y con un amigo que tengo mucha afinidad, nos preguntamos muchas cosas y filosofamos, ¿no? Y yo creo que eso es para lo que valen estos temas, ¿no? No tienen una utilidad porque no te van a resolver ningún problema en la vida, ¿no? Pero te dan esperanza, ¿no? Y sobre todo, te ofrecen ilusión. Ilusión en que la vida es más que el mundo gris. Que hay algo a nuestro alrededor mucho más interesante y que vale la pena iniciarse en eso. Es el conocimiento. A mí, los ovnis, lo que me ofrecieron es conocimiento. Porque a través de los ovnis, lo mismo te ha pasado a ti, Bruno, estoy completamente seguro, a través del fenómeno ovni, he tenido que aprender sobre política, porque el fenómeno ovni está muy vinculado al mundo de los servicios de inteligencia. Me empecé a interesar por el mundo de los servicios de inteligencia, de la política, de la geoestrategia, de la historia, de la fotografía, de la física, de la psicología, de la percepción, y todo eso a través del fenómeno ovni. Es cultura. A mí me ha cambiado la vida, y eso es lo que le cambia la vida a la mayoría de las personas. Le rompe los esquemas y dice, ¿este mundo qué es? Empiezan a investigar sobre ese tema y se abren a toda una serie de conocimientos. Pero volvamos al caso, ¿no? Nos situamos año 1990. Que se rollas más que Eusebia. No, es que se apasiona, sí, se apasiona. Es verdad, es verdad. Venga, no, que sí. Tenéis razón, año 1990, imaginaros una noche de verano, mes de julio o agosto, y como se hacía antes en los pueblos, o en las ciudades, en los barrios, pues los chavales iban a jugar al fútbol, ¿no? En este caso al polideportivo. Todos ellos jugaban al fútbol y por supuesto los padres no estaban ahí controlándolos, ¿no? Sino que cuando acababan de jugar, ya por la noche, se iban a casa a cenar, se despedían hasta el día siguiente, que otra vez por la mañana a jugar hasta la noche, ¿no? Lo que tienen que hacer los niños, carajo. Y no como ahora con la Play, siempre en casa, ¿no? Pues lo que tienen que hacer los niños, jugar en la calle y divertirse, bueno. Y que no los acompañen al colegio. Eso es. Y entonces, bueno, salía con otro amigo, ¿no? Robándoles las infancias, la infancia sin querer. Era de noche, venían del polideportivo y este chico, entonces un chaval me decía que él iba con el balón de fútbol en los brazos, iban campo a través, salían del polideportivo, iban para casa y de pronto su amigo le dio un codazo y le dijo, oye, pero tú estás viendo eso que tenemos ahí. Bueno, él levantó la cabeza, vio algo extraordinario al tiempo que oía un zumbido muy raro. Y claro, se quedaron absortos mirando eso, que tenían a nada, a menos de 10 metros de su posición y a unos 7 o 8 de altura. ¿Qué es lo que estaban viendo? Pues eso es lo que nos dio. Pues venga. Era una esfera color verde botella, pero recuerdo que tenía un fondo metálico. También recuerdo como que tenía una especie de remaches, algo que se distinguía como lo que puede ser un remache de un metal, cuando entre dos placas de metal ponen un remache, algo así. Y luego tenía luces de todos los colores, luces que se encendían y se apagaban, pero no de un orden concreto, sino aleatoriamente. No era una bombilla intermitente, no, eran luces redondas que por todo el objeto se encendían y se apagaban sin ningún orden preestablecido, de todos los colores. En la parte superior había como una especie de antena. Fíjate qué interesante. Aparte de la descripción del OVNI, lo interesante es cuando lo acabamos de escuchar, Juan decía, es que aquello no es que nos lo encontráramos de casualidad, es que estaba allí para nosotros. Es decir, quería que lo viéramos. Y además, con todo ese tío vivo de luces a su alrededor, como para no verlo, no quería esconderse, estaba allí para ellos. Ese es el común denominador en todos los casos de encuentros cercanos. Que el OVNI o los OVNIs están allí para que los vean los testigos. Se están exhibiendo, básicamente, ¿no? Y al principio estaban disfrutando con el espectáculo. Pero llegó un momento que empezaron a no tenerlas todas consigo. Estuvimos contemplándolo con la boca abierta, sin hablar, ni él ni yo, durante todo ese tiempo. Al principio fue un asombrado por verlo. Pero enseguida el mero hecho de percibirlo pasó a sentir miedo. Empecé a sentir miedo y recuerdo que empecé a sentir el deseo de que se fuera. Era, no me atrevo a decir telepatía, ni me atrevo a decir que estábamos en conexión, pero sí recuerdo que yo tuve un deseo grande de que eso desapareciera y cuando yo lo deseé, desapareció. Y tardó, eso que estaba tan cerca y ya tan grande, tardó en lo que yo tardo en chasquear los dedos en desaparecer de nuestra vista. ¿Habéis escuchado lo que ha dicho? Al principio lo mirábamos con sorpresa, pero luego nos empezó a entrar miedo. Nos contaba, yo mismo deseé que se fuera. Digo, que me está entrando mucho miedo, quiero que se vaya. Y en ese preciso momento en el que lo pensó, es como si hubiese una comunicación telepática y aquello desapareció. ¿Pero cómo desapareció? De un modo lo suficientemente espectacular para mostrar, oye, que esto no es un aparato humano, al menos que se conozca, sino que es algo más interesante. Desapareció en décimas de segundo, lo acabáis de escuchar en el corte, como chasquear los dedos y aquello que era tan enorme y teníamos tan cerca, desapareció en décimas de segundo delante de nosotros. Y también había por dentro, para los testigos, un antes y un después de ese suceso. Claro, claro. A esto, sobre todo a Juan, le cambió absolutamente la vida, como a nuestra siguiente protagonista. Alicante. Ella se llama Begoña Luema, es compañera en las labores radiofónicas. Ella realiza un programa en una radio local de Alcoy, que se llama El Mundo de las 13 Lunas. Es un programa centrado en asuntos de crecimiento personal. Y gran parte de la culpa del camino que ha tomado Begoña, de su interés por el conocimiento, por todas aquellas cuestiones un tanto marginales para la ciencia y vinculadas también con la psicología profunda, la tiene una experiencia que vivió en el año 1974 con sus padres y con su perro, un perro que se llamaba Gut. Nos situamos en Alcoy, ellos, sobre todo en los meses de verano, pues normalmente varias veces a la semana, se iban a cenar a un lugar concreto, como os digo, muy cerca de Alcoy, que se llama La Font de Mariola. Su hermana mayor se quedó con sus amigos, ya no quería ir con sus padres a pasar la noche, como es lógico. Ella tenía menos años, tenía 7, 8 años, y bueno, y allí estaba con sus padres, dispuesta a cenar. Sacaron la mesa, las sillas, eso que se solía hacer en los años 70 y los años 80 la familia. Y en un momento determinado es la primera que observa en un pinar cercano una luz muy extraña. Una luz muy extraña sobre el pinar. En ese instante también observa esa luz su padre y su madre, y el perro reacciona de una manera muy extraña. Se mete debajo de la mesa y empieza a llorar de miedo, ¿no? A mostrar signos de un absoluto terror. Esa luz en ocasiones se hacía más grande, en ocasiones se hacía más pequeña, es como si aumentara de tamaño. Y como os digo, este solo es el principio de esta experiencia, porque si queréis vamos a escuchar lo que nos contaba Begoña sobre esto. Pero aquello empezó a hacerse grande. Tanto se hizo grande que el perro, de golpe y porrazo, se escondió bajo de la mesa de camping, entre las piernas de mi padre, y comenzó a llorar. En el rabo entre las piernas, es lo que se suele decir. Se fue con el rabo entre las piernas, ¿no? Y al mismo tiempo que el perro y los otros perros que habían en la caseta, de era un albergue de perros, se callaron automáticamente. Pero no solo se callaron los perros, sino que se hizo un silencio absoluto en el lugar. Claro, ahí ya la cosa empezó a cambiar, ¿no? Porque ya mi padre se empezó a asustar. Entonces, claro, mi padre dijo, uy, esto es rarísimo, le dijo a mi madre, recoge que nos vamos. Porque yo creo que nos están observando. Yo creo que nos están observando, y sobre todo ese silencio absoluto que describen muchos testigos de estos encuentros cercanos. Se hizo el silencio. No había ni sonido ambiente, los grillos, el movimiento de los árboles, el aire. Parece que todo desapareciera. Se hizo el silencio más absoluto y el perro seguía aterrorizado. Así que el padre de Begoña dijo, todos adentro del 600 y vámonos de aquí, que esto es muy raro. Pero las sorpresas acababan de empezar. Esa luz nos siguió por ese camino de tierra, pero no obstante, también nos siguió hasta salir a la carretera comarcal. Normalmente esa carretera comarcal está bastante transitada porque hay allí muchas casitas, está también un camping cerca también. Y no, es habitual que en las noches de verano pues aquella carretera esté transitada, pero no pasó nadie. Pero lo bueno de todo es que esa luz se nos puso encima de nosotros. Era una luz que no deslumbraba, ¿eh? Era algo extraño. Y a mi padre, yo no sé si es que se asustó, pero mi padre dice que se paró el coche. O sea, el coche se paró en seco. Y aquella luz enseguida se marchó, pero muy rápidamente. Al alejarse ya rápidamente, mi madre le decía, pero arranca el coche. Dice, no, si arranca no, si es que yo no lo he parado, no le he dado la llave. Y entonces después el coche ya arrancó. Y como en otros casos, en este también, ese episodio, esa experiencia, lo que hizo fue cambiar sus parámetros vitales y su visión. Ya no miraba las cosas de la misma forma. Efectivamente, y eso que este es un caso que aparentemente, bueno, no aparentemente, en el momento que lo vivieron les causó pánico, les causó terror. Imaginaros una luz que se pone encima del coche, el coche se para, el perro muerto de miedo, la madre diciéndole a su marido, arranca el coche, y aquello que sale despedido a una velocidad endiablada, como en el caso anterior, para demostrar que, oye, somos algo, o detrás de este fenómeno hay algo que no os podéis ni imaginar. En este caso, como en muchos otros, un teatro solo para esas personas. ¿Con qué objetivo? Pero el teatro también tiene un mensaje, y ese mensaje para muchas personas es un mensaje transformador. Sin duda, para la inmensa mayoría de las personas es este tipo de experiencias son absolutamente positivas, porque les abre la mente a otra serie de conocimientos. Y yo recuerdo lo que me dijo en cierta ocasión un testigo, y es: caray, si esto es real, y es real porque yo lo he vivido, ¿qué otras cosas serán reales de las que no tengo ni idea? Mi esquema cuadriculado se acaba de romper. Ahora lo que me queda es explorar nuevos conocimientos e investigar. Esto es el motor de mi vida y lo que me ofrece ilusión. Y esta es la clave de este tipo de fenómenos. No te arreglan la vida, no pagas la hipoteca gracias a este tipo de fenómenos, pero ofrecen esperanza y sobre todo te abre una puerta a un conocimiento inmenso. Sí, que quieres buscar más. El Círculo Secreto, Miguel Pedrero, gracias. Mañana nos oímos. Eso es, hasta la próxima. Juicio a la historia. Es el literato más importante de nuestras letras, uno de los hombres más importantes de nuestra historia. Él es Miguel de Cervantes. Y a Cervantes lo vamos a sentar hoy en el banquillo de los acusados o de los inocentes. Lo vamos a saber aquí en Juicio a la Historia con la profesora, con la historiadora, con Ana María Vázquez Hoyos. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, carpe diem. Pues aquí dándole a Cervantes, que es una gozada. Por cierto, ¿os habéis leído no, el Quijote? No le des muchos porque entonces hay más huesos todavía, ¿eh? ¿Habéis leído el Quijote? Sí, no, os veo cara de no. La gente dice que sí y todo el mundo miente. Atramos, pues atramos, no. Completamente no. Yo no. Nadie. Yo dos veces, yo dos veces, porque en segundo de carrera... Lo siento, ¿eh? No, no, claro, es que la gente dice, nadie ha leído el Quijote, servidora dos veces. La primera, porque tuve un profesor de literatura pesado, que nos tuvo todo un año entero leyendo el Quijote en segundo de carrera. Y luego... ¡Qué majo, eh! Pues yo, horrorizada. Joder. Y al final me gustó. Pero luego, como no daba luz, yo estaba ya llegando a la fecha, a los 9 meses, y no terminaba de salir la niña, y me aburría, y estaba nerviosa, pues me leí otra vez el Quijote. O sea, puede ser un poquito ese lenguaje, puede ser enrevesado, pero hay mucha sabiduría en el Quijote. Hombre, claro. Es maravilloso, sobre todo, tuve la suerte, ya te digo, se apellidaba Taboada, de que lo leímos poquito a poco y nos lo iba destripando, lo que es la parte medieval, lo que es la parte renacentista y luego las novelas que hay en el Quijote. Y luego casi lo vuelvo a leer por tercera vez cuando hubo un concurso de televisión que preguntaban por los refranes del Quijote. Y entonces me lo fui leyendo y subrayando los refranes, que son una gozada. Cualquier día lo hacemos en el programa y os traigo unos cuantos refranes subrayados, porque es una gozada. Y no nos damos cuenta de que muchas de las cosas que decimos están ahí, en el Quijote, ¿eh? Pero muchísimos refranes que son una gozada. El caso es que me ha llamado la atención, porque yo no lo sabía, Cervantes era manco, lo sabe todo el mundo, le llamaban el manco de Lepanto. Y además, nació un 29 de septiembre, es decir, por estas fechas, de 1547, nació en Alcalá de Henares y murió el 22 de abril de 1616. A mí me gusta el Quijote, obviamente, porque me lo he tragado 2 veces y media como mínimo. Pero me encantan sobre todo las novelas ejemplares, que si no las habéis leído, os recomiendo, porque son de verdad un trabajo. Sí. Sobre todo El licenciado Vidriera y el Coloquio de los perros son geniales. Pero me llamó muchísimo la atención, y no lo sabía, repito, que era tartamudo. ¿Lo sabíais? No, fíjate. Pues tartamudo. A mí me suena algo, pero así específicamente no mucho. Pero sí me suena algo. Es que a Silvia le suena intermitente, porque era tartamudo. Tartamudo. Porque tenía todos los puntos del coche. Y además, Es curioso porque normalmente sabemos muy pocas cosas de la vida privada de estas personas, ¿no? Pues a lo mejor y se han dicho muchas cosas de Cervantes, sí, sí. Desde que era una cosa u otro, desde que era judío, era cristiano, se han dicho muchas cosas y sabemos poquito, hay muchas interrogantes sobre un hombre que lo es todo. Sí, sí, además que estuvo cautivo en Argel, fue tesorero de la corte de Felipe II, que le trató muy bien, y además él se enorgullecía de su herida de guerra en delante de los de la corte. Él no era de la nobleza, pero delante de la nobleza, pues decía, tú serás conde o duque, pero yo, a mí me han herido nada menos que en la gran batalla de Lepanto, ¿no? El caso es que él mismo, Cervantes, Miguel de Cervantes Saavedra, confiesa en el prólogo de sus novelas ejemplares que era tartamudo. Yo me he leído las novelas ejemplares muchas veces, pero jamás me había leído el prólogo porque es un rollo. Entonces dije, a ver si me están tomando el pelo. Total, que me he buscado el prólogo y efectivamente... ¿Y lo has confirmado? Megui, dice, en fin, pues esta ocasión se pasó y yo he quedado en blanco y sin figura, será forzoso valerme de mi pico, que aunque tartamudo, no lo sería para decir verdades, que dichas por señas suelen ser entendidas. Uh-huh. Escrito por el mismo Cervantes en el prólogo de sus novelas ejemplares. Fíjate todo lo que podemos pensar y reflexionar sobre esa sentencia. Tú supongo, Ana María, que fuiste una de las personas que hace un año, hace dos, estábamos muy pendientes de si se encontraban o no los restos, los huesos de Cervantes. Y seguramente es tan inconcluso como o tan largo como el Quijote ese episodio, pero es que... ¿Y se ha encontrado? ¿No se ha encontrado? ¿Existen los huesos? ¿No existen? Pues mira, yo estuve justo en Semana Santa, me parece que es el convento de las Trinitarias, ¿no me sí, digas que? Sí, donde había además una de sus hermanas. Efectivamente, pero parece ser que estaba en los huesos, pero está sin identificar, es decir, la certeza de que sea Cervantes porque estaba mezclado. Pero es lamentable que en España, pero bueno, faltan los huesos de muchísima gente, porque los no eran tan importantes, los metían en fosas comunes y me parece que, no me acuerdo ahora mismo quién, pero muchos personajes que se han perdido los restos. Y tampoco importa, porque no tenemos que ser tan fastidiosos del objeto físico de los huesos en este caso, sino que el alma, en este caso el Quijote u otras obras suyas, eso es lo importante, lo que tiene que quedar, ¿no? Su legado. Claro. Sí, pero que te da rabia, porque dices, existe, los restos de Colón también creo que hay un follón que para qué si están o no están. Es decir, que... Si están, que si grandes, Sevilla, claro, que claro, si Cuba, ahí hay un jaleo. Claro, que si el problema es que, y me da mucha envidia, es decir, cuando llegas a St. Paul Cathedral o a la abadía de Westminster y tienen que si allí están enterrados todos los ilustres de Inglaterra, y en España pues no sabemos ni dónde está Cervantes, con lo cual así fíjate, nos va. No sabemos dónde está Cervantes y sabemos dónde está Franco, que es una cosa. Y no se sabe. Aquí ya tenemos y guardamos y conservamos a los dictadores y a la gente que crea, no. Hombre, la verdad es que es otra época. En aquel momento, por lo que fuese, no existía ese recuerdo. No, pero en el caso de Cervantes, claro, yo creo recordar que sí, hicieron en su momento su enterramiento normal, pero luego hubo una modificación, lo típico que hacen obras, otras personas no tienen cuidado, no saben que realmente estaban ahí los restos de esa persona tan importante, los mezclan con otros restos, y ahí se queda, y entonces ya se pierde totalmente la noción de ubicar y señalar perfectamente dónde estaban. Claro, y el problema es que a ver quién busca ahora los descendientes de Cervantes para ver lo del ADN, que es el último recurso que tenemos ahora, ¿no? Con lo cual, pues nada, suponemos que está allí, pero los huesos, que además que me da lo mismo, es que haya, claro, yo siempre digo que me quemen porque estoy harta de ver muertos, desenterrar, tirar huesos, vaya que es pues un pollo. No sé si te acuerdas lo que nos comentó en Crevillén Alberto Lorrio, que hay que tener cuidado, porque yo también soy de tu opinión, de cuando uno se incinera, porque se pierde todo tipo de identificación luego para hacer el asunto del ADN. Si alguien quiere luego identificarte, como estás quemada, no puede. A mí que me identifiquen porque por mis recuerdos, por mis libros, por la gente que me ha conocido. Claro. Porque además daros cuenta una cosa, dentro de dos generaciones ya no nos conoce nadie. Por sus obras los conoceréis. Exactamente. Eso exactamente, con lo cual nos va a pasar a todos como a Cervantes, porque ya de mi tatarabuela ya no sé quiénes fueron. Que por cierto, ¿qué hacemos con Cervantes? Lo salvamos, ¿no? Lo salvamos directamente, totalmente. Además, sobre todo por presumir de tartamudo, esconderlo, y sobre todo que lo dejó tan escondido que es en el prólogo de las novelas ejemplares que, repito, yo me he leído todo, menos eso. Y los líos que tuvo con la iglesia, madre mía, pobre mía. Claro, es que sí, decían que, sobre todo, el follón que debió tener en Argel. A mí es que son unas vidas que es una gozada recordarlas, leerlas y todo, que los recuerde y los lea la gente joven. Muy bien que no se lean el Quijote, que es muy mal, porque es un poquito pesadito, la gente no se lee más que el WhatsApp y va que chuta. Bueno. Pero a Cervantes hay que reivindicarlo porque sí. Es el rey del idioma español y de nuestra forma de hablar y de ese maravilloso castellano que lo tenemos. Somos la segunda lengua hablada en el mundo, o la tercera si metemos a los chinos, pero claro, es que no nos hacen caso en español ni en los congresos internacionales. O sea, yo he reivindicado, he hablado en Bagdad, cuando estuve en el 2002, hablé en español y me dijeron, ¿tienes el morro de hablar en español? Dije, sí. Los del British han hablado en inglés, los del Louvre han hablado en francés y servidora habla en español, me tradujeron al inglés y al árabe y por España hablé en español, que paso lo tenemos. Muy bien. Miguel de Cervantes, hoy en Juicios a la Historia, el literato más importante de nuestro pasado, con Ana María Vázquez Hoyos. Gracias, Ana. Carpe diem y a leerse el Quijote. Ay, ay. Y nos dice Juan Modía, Rosa Vientos, Israel León, Asensio, Miguel Pedrero, de eso se trata, y de lo que se trata ahora es de que te escriban para contar experiencias. Efectivamente, lo digo siempre, en este caso me he olvidado con las prisas, me pueden escribir a mi correo electrónico que es miguelpedrerog@gmail.com, miguelpedrerog@gmail.com, y me pondré en contacto con aquellas personas que me escriban e intentaré llegar al fondo del asunto hasta donde pueda. Escuchamos las noticias y sabemos qué es lo que pasa con Leslie. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una hora de programa con muchísimas cosas, una hora que acabaremos con Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano, tendremos también Callejón con Escribano, vamos a visitar un pueblo maldito y vamos a mirar de forma crítica, muy crítica, no vamos a dejar a nadie indiferente en la cara B, con un invitado muy muy especial, pero antes vamos a resolver el enigma, vamos a saber quién era el personaje oculto de esta noche, Silvia Casasola. Bueno, pues como hemos dicho desde el principio, hoy teníamos a tres escritores, tres fantásticos escritores que además dejaron legados inéditos. Kafka, antes de fallecer por tuberculosis, dejó escrita su última voluntad, que todos sus manuscritos fueran destruidos tras su muerte. Su petición no se cumplió y hoy en día cientos de sus obras se reparten entre la Biblioteca Nacional de Israel y el Archivo de Literatura Alemana. En el caso de José Saramago ha sido su viuda, Pilar del Río, a quien felicitamos porque ha sido hace nada su santo, quien ha ido publicando poco a poco ciertos documentos inéditos. El último que vio la luz es el cuaderno del año del Nobel. Pero la familia que se ha visto sorprendida es la del autor de 100 años de soledad. Solo sé que desde que tenía 17 años y hasta la mañana de hoy no he hecho cosa distinta que levantarme temprano todos los días, sentarme frente a un teclado para llenar una página en blanco o una pantalla vacía del computador con la única misión de escribir una historia aún no contada por nadie, que le haga más feliz la vida a un lector inexistente. ¡Qué maravilla! Bueno, pues ese era el mismísimo Gabo, el gran Gabriel García Márquez, a quien su abuela Mina, que le encantaban los misterios, y su abuelo el coronel, al que llamaba Papalelo, pues influyeron para que se convirtiera en escritor. Ahora, su familia, cuyo frente se encuentra su viuda Mercedes Barcha, ha presentado un archivo con tres relatos inéditos, varias versiones de un mismo texto, primeras ediciones de sus libros y fuentes tipográficas, con lo que en breve tiempo tendremos nueva publicación de Gabo. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora de esta noche? Pues participó en Twitter y ha sido Maite Rodríguez Martínez. Con lo cual, Maite, envíanos a rosa.vientos@onda0.es tu dirección, tu domicilio habitual, y te haremos llegar un regalito de La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Respira para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. La democracia del espectador, eso es lo que tenemos, la democracia del espectador. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que... Así califica el mundo que tenemos en nuestro invitado. No es un mundo mejor que el de antes, no. Es un mundo en el que ha triunfado la apariencia. Y lo ha hecho a costa de nosotros. El paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte. No hay cosa peor vista que intentar comprender la realidad. En esta sección lo intentamos. Miramos al mundo con sentido crítico y miramos al pasado buscando huecos en los cuales las versiones oficiales se han colado entre la verdad. Y como respuesta, ruido, mucho ruido, los gritos de unos pocos ocultando la voz de la mayoría, pero vivimos una realidad hecha de espejismos. Salimos del aburrimiento para protestar, pero no para alzar la voz. Eso no se permite en un mundo en el cual se prima lo que creemos que es, pero no lo que es. Hemos hecho nuestra una sociedad plana. Preferimos en discutir si tal cosa es o no un penalti, pero mientras nos cuelan goles, nos la han metido doblada. El hombre vive gobernado por la sociedad de consumo. El logocentrismo es su expresión, pero no nos damos cuenta de que se ha convertido en la piedra angular del comportamiento. Para intentar comprender algo de este estado totalitario que nos hace creer que no lo es, llega este psicólogo que tenemos esta noche con nosotros. Él es Pablo Manuel Jiménez Aicores. Pablo, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Bruno, pues encantado de estar contigo, la verdad. Has publicado un libro que se titula El mundo contra el hombre, que lo ha editado Odeón. El mundo contra el hombre, verdaderamente, iba a decir delicioso, pero es que es un espejo de nuestro comportamiento, ¿eh? Que no es delicioso, pero bueno, hay que hacerlo. No, pero viniendo de ti, eso es mucho para mí. A mí me ha fascinado, ¿eh? Muy bien, me alegro. ¿Y qué parte te ha fascinado más? Todas. ¿Todas? Todas. Pues, qué ilusión. Porque, aparte que es un libro muy bien escrito, que evidentemente eso es importante, pero sobre todo es el mundo entero y muy reflexionado. Hay que reflexionar mucho, porque recibimos, recibimos, recibimos, y nos paramos a pensar muy poquito por qué hacemos X o Y. Sí, la verdad es que sí, y es un libro que yo no, al principio yo no creía que fuera a tener una visión tan global cuando empecé a investigar, pero empecé por un tema, empecé por la economía, empecé por la historia, seguí indagando y eso me llevó al marketing, metí la psicología social y al final dije, vamos a dar una perspectiva global a todo esto. Vamos a contar algunas cosas que dices. Una de las cosas que dices y que cuentas en el libro es que vivimos, por culpa del consumo, una especie de estado totalitario. ¿Por qué? Pues, bueno, es más que el consumo, es que todo lo que empieza con Víctor Lebeau y con ese Eisenhower, cuando empieza ya lo que es el consumismo puro y la estrategia del consumismo, porque nos lleva a una anulación del ser. Digamos que en la breve etapa lúcida, como yo digo, del keynesianismo rápidamente fue un poco desangrada por establecer un modelo de consumismo en el cual ya no es el pleno empleo que o ese contrato social del from one to tomb, de proteger al ciudadano, es del vientre materno hasta la tumba, sino de, oye, que el ciudadano, que todo su interés, su espiritualidad, su razón de ser, su identificación social, todo se mueva a través de un consumo cada vez más elevado. Con lo cual, y además un consumo muy poco racional, porque nos movemos por impulsos y se buscan estos impulsos. Se buscan constantemente y a lo bestia. Claro, hay gente que nos creamos pensando que somos racionales, pero el 90% del cerebro se mueve por mecanismos subconscientes. Y al final, claro, si te paras a analizarlo, ¿por qué tomas Listerine? Porque te estalla en la boca, pero tiene alcohol y es malo para ti. O bueno, ¿por qué tomas Actimel? Porque tiene lecasimunitas. ¿Quién sabe qué es lecasimunitas? Va todo orientado a empujarnos una emoción que nos asocie. Hay dos razones. Una asociación de cariño hacia esa marca, despertarte una emoción de humor que tú la asocies a nivel subconsciente. O bien a generarte miedo para después que la marca te ofrezca la solución a ese miedo que la propia marca te ofrece. Has utilizado una serie de expresiones que son muy importantes y que forman parte de la base de tu trabajo y tu libro. Es la emoción, generar una emoción, buscar la emocionalidad, pero sobre todo incidir en ese miedo y que la emoción llegue pues debilitándote, ¿no? Sí, de hecho había un autor que lo llamaba la cultura del miedo. Y claro, no solo publicidad, es todo el sistema. Tú pones las noticias y es todo miedo. Miedo. Yo cuando empecé a investigar la cantidad de impactos que te venían y eran alucinantes. Había un niño a los 5 años, tras estar en la escuela primaria, ha visto 100.000 actos violentos y 8.000 asesinatos. Y no solo eso, sino que es que tú pones las noticias, te paras a analizarlas y se produce hasta un shock cerebral, que esto Fromm y otros lo analizan bien. Te están hablando de asesinatos, inundaciones, muerte, y de repente te hablan de la nueva película de Hollywood y del uso de una crema por parte de los habitantes de Gran Hermano, y claro, todo se convierte en algo zafio, estéril, y sobre todo que lleva como a una indiferencia emocional. Eso el cerebro no lo procesa bien. Y sin embargo parece que nos venden que el corazón no existe, lo que existe es el mando a distancia. Sí, existe el mando a distancia que bueno, lo han convertido en el corazón. Que existe físicamente, pero claro, sí, es el corazón. No, somos muy poco racionales, muy poco. Tú dices en el libro que no vivimos una especie de democracia, que claro que vivimos una democracia, en algunos sitios votamos, pero es una democracia que es de lo privado, no es una democracia para gestionar lo público. Claro, ahí ha habido varios cambios y para mí yo creo sobre todo en el giro del 74 con la crisis que hubo se estableció todo el modelo neoliberal, no sé si es el término más adecuado, pero como está extendido yo lo he usado sin ningún complejo y sí se ha creado una especie de tiranía de lo privado, que ojo, yo no soy antiliberal, pero se establece una tiranía en la que se nos lleva a culpabilizarnos a nosotros de todos nuestros fracasos, a percibir que cada vez el sistema, que todo depende de nosotros, un sistema cada vez más reducido a nivel de apoyo, un sistema en el cual el individuo cada vez está más abandonado, y sobre todo un sistema en el que se hace de la, ¿cómo decirlo?, de la desfachatez, de la indiferencia y de la mediocridad, un modelo al cual se habitúa y hasta le coge gusto del ciudadano. Y a través de ahí y del miedo se controla mucho al ciudadano. un modelo que tiene mucho que ver, tú hablas mucho sobre este grupo, tiene mucho que ver a lo largo del siglo XX, sobre todo la segunda mitad, los Chicago Boys. Sí. Un grupo de estudiantes, un grupo, entre comillas, sí. Un grupo, pensadores, economistas de una universidad que había salido de la Universidad de Chicago, llegan a todo el mundo. ¿Cómo lo consiguieron? Claro, pues lo consiguieron... Porque el mundo que vivimos, que tenemos, viene de ellos, ¿eh? Sí, el mundo que vivimos viene de ellos, y digamos que tuvieron su época oscura. Pues esto empezó con la Sociedad de Monte Peregrino de Hayek, después se metió Friedman y después ya se desarrolló a través de think tanks que pues generaban opinión, revistas científicas, revistas más divulgativas, series, películas, todo. Pues iban generando una visión, una masa crítica que fuera viendo el movimiento neoliberal como algo, oye, apetecible. Y digamos que ya con la crisis del 74, ese giro del 74 es cuando pudieron meterse y empezar a probar, sobre todo en Sudamérica, donde había movimientos como pues como el de Allende, bueno, pero también en Irán con Mossadegh, aunque eso fue antes, pero Allende para mí es el gran momento en el cual ya de verdad se meten en el ajo, por así decir, en el que el cono sur de Sudamérica está demostrando que, oye, que se puede desarrollar, que aplican políticas económicas que están generando grandes avances. Y huyo de absoluta idealización, ¿eh? No tengo ninguna idealización hacia estos personajes, pero van consiguiendo, son elegidos democráticamente, van consiguiendo pasos, e inmediatamente se los quita en medio, y esto pasa con Allende, pasa en Chile, pasa en Argentina, pasa en Brasil, donde inmediatamente los Chicago Boys, que son esos grandes estudiantes sudamericanos que van a Chicago y son formados en el modelo neoliberal de Friedman para que después ocupen altos cargos, pues ya sea la Junta Militar en Argentina, ya sea en Brasil, ya sea después con Pinochet en Chile, y empiecen a aplicar lo que es ese modelo neoliberal, como una forma de practicar en un terreno real, a ver cómo funciona. Pero es que además estuvieron junto a los golpistas, no se puede decir que era una idealización, un estudio, no, formaban parte del equipo de esos golpistas. Formaban parte del equipo de esos golpistas, y además, claro, es que es difícil, porque a mí no me gusta tener posturas de blanco o negro. Como he dicho antes, no soy antiliberal. Cuando tú te lees Capitalismo y Libertad u otros libros de Friedman, pues tiene pleno sentido. O sea, yo veo difícil estar muy en desacuerdo con él. Lo que pasa es que una cosa es la literatura y otra cosa es la realidad. Y cuando van a esos países, están gobernando junto con auténticos tiranos y aprovechándose de que el pueblo está muy controlado. Y además, para establecer medidas que sobre el papel o sobre la teoría pueden funcionar muy bien de liberalismo, pero que el pueblo no las va a coger con ganas, porque obviamente les empiezan a haber privatizaciones, empiezan a perder un apoyo social importante y coberturas sociales, pues claro, si hay una tiranía, si hay una dictadura, pues es más fácil de implantar. Digamos que en Europa se implantó de otro modo, a partir de Margaret Thatcher, y después en Estados Unidos con Reagan, porque no se podía usar esos métodos, pero sí estaban colaborando. Y aquí pues se habla del milagro económico chileno, Friedman era admirador de Pinochet, al igual que Margaret Thatcher era admiradora abierta, sin ningún tipo de escrúpulo de Pinochet. Y ahí solo hablamos de 80.000 encarcelados, unos cuantos miles de asesinados, y no sé si me confundo en la cifra, pero creo que unos 200.000 exiliados, hablamos. Y las consecuencias económicas fueron muy drásticas. Además. Y sin embargo no las vendieron como algo bueno, o se las vendieron a ellos, a los supuestos neoliberales. Sí, las vendieron como algo bueno. Digamos que, claro, es que la parte ideológica o de corazón tiene sentido, ¿no? Más libertad, menos Estado, y oye, el capitalismo, el comercio ha creado pues mucha riqueza y que distintas culturas, pues oye, se entremezclan. Y eso es cierto. Lo que pasa es que llevado al extremo y por grandes corporaciones y además a través de tiranías, pues lo que sucede no es algo bueno. Y además no solo eso, hay ejemplos que dices, joder, si es que en Chile la gente pasaba el 17% de su salario, pues iba para el alquiler y para el autobús, pues pasa a representar el 74%. Y entonces empezó una decadencia absoluta. En Argentina me llama la atención, porque en Argentina la tasa de paro era del 4,6% antes de toda esta revolución. y el nivel de pobreza estaba por debajo del 9%, que era por debajo del de Estados Unidos o el de París. Entonces, claro, empiezan a cargarse la sociedad a nivel de datos, hablo. El PIB podría subir, como subió en Brasil, de una forma espectacular. Pero eso puede significar que suben las diferencias también. Claro, es que en PIB es un buen ejemplo. En Brasil, del 64 al 70, está subiendo el PIB de una forma espectacular, pero el salario medio baja un 20%. Uh-huh. Y ese proceso que era previo, nosotros estamos en ello. En España ha bajado... la cifra exacta no la recuerdo, pero era más del 25% desde la crisis, lo que es el salario medio, para aquellas personas que perdieron el trabajo en la crisis y han encontrado otro. Fíjate que comentas que en la crisis de los años 70, la crisis conocida como la crisis del petróleo, y supuso la llegada de este tipo de personajes. No sé si la crisis reciente, la crisis que comienza en el 2008, supuso una vuelta de tuerca en ese comportamiento consumista. En el comportamiento consumista de los ciudadanos o de esa forma de imponer una esclavitud en vale, el deseo. Vale, perdona Bruno, que no lo había entendido. Sí, ya ahora lo entiendo. Para mí lo que significa es la actualización de There is no alternative de Margaret Thatcher. Porque cuando se impone todo ese modelo neoliberal es con el, oye, que es que no hay alternativa, hay que hacer esto sí o sí. Y si todos lo recordamos, cuando en el 2008 empiezan, es que no hay otra alternativa, es que hay que hacer esto y tenemos que sacrificarnos en este sentido y eso es lo que hay que hacer. Y eso, a mi juicio, es una de las estrategias de persuasión, que es la gradualidad. Te van quitando ciertos privilegios, bueno, privilegios, que narices privilegios, ciertos derechos que ha costado mucho ganar, y al cabo de los años dices... Oye, antes teníamos esto, antes en el médico yo tardaba 40 minutos en vez de 2 horas, o antes yo tenía... Pero claro, ha pasado, se va haciendo poco a poco. Hay que convencer a las víctimas de que es bueno que sufran. Sí, y ahora se hace con... Hay otra estrategia clara de manipulación, que digo claras porque se llevan aplicando décadas, y es la de hablar en diferido, es decir, respecto a un futuro que no existe... Porque psicológicamente es más fácil que el ciudadano lo vaya asumiendo. Entonces nos van diciendo que no se podrán pagar las pensiones y pues estarán así unos añitos hasta que de repente, oye, pues ya se hace una reforma en la cual, pues oye, pues sea mucho más bajas o tengas que adoptar por narices un sistema privado de pensiones. Pero la estrategia es... Se va diciendo, y llega un momento, claro, que llevas tantos años escuchándolo que dices, normal, lo asumes. Fíjate que hace tan solo unos días se tomaba la determinación de subir el salario mínimo interprofesional. Y dices, la gente, que algunos de los que han protestado, dicen, las arcas del Estado no son capaces de sufragar eso. No, es que no son las arcas del Estado, son las arcas del que gana el dinero con el trabajador. El Estado no va a pagar nada, es el empresario el que va a pagar. Pero nos han hecho creer cosas equivocadas. Sí, además, yo creo, Bruno, que nos hacen creer cosas equivocadas ahí y en tantos aspectos de que crean problemas. Otra estrategia clásica, que es que nos la hacen, es creamos problemas que antes la gente no ve como problemas y ahí planteamos unas soluciones, pero no nos enfrentamos con los problemas de verdad. Y a nivel, y por ejemplo, oye, España tiene, para una población de 47 millones de habitantes, 300.000 políticos profesionales, entre comillas, y Alemania creo son 125.000 para una población que es superior a los 80 millones. Oye, y si eliminamos 200.000? O a nivel de todo el sistema de duplicidades que hay en las comunidades autónomas, o toda la gente que vive a nivel político, no se plantea eso. Se plantea que el ciudadano ha vivido por encima de sus posibilidades, como si aquí estuviéramos todos. Sí, como si hubiéramos vivido alguna vez por encima de las posibilidades. Claro. Hemos vivido con lo que se podía y como se podía. Y si encima te dan de tortas, pero bueno, ni que hubiéramos sido ricos alguna vez. Claro. Y bueno, si alguien lo ha sido, pues habrá sido jugando con el sistema. Pero el tema es que nosotros somos los culpables. Claro. De un modo u otro. Y claro, pero después esto lleva donde lleva que a mi juicio, pues es a la repetición, los de otro modo y no en nada agorero, pero si vemos la historia, y a los que nos gusta la historia, que yo sé de contemporánea, o sea, a media no tengo ni idea, pero ves, oye, ¿cuál es el preludio de la Segunda Guerra Mundial? Establezco una lejanía absoluta entre lo que digo, no lo establezco como análogo, pero sí semejante, donde el ciudadano, al sentirse desamparado, al sentir, sobre todo se llama el conflicto del choque de expectativas, las que te han creado y después las que te quitan, pues como siente que el gobierno, que el Estado no hace nada que le desampara, pues empiezan a surgir movimientos extremistas. Y eso pasó, y eso vuelve a pasar, en un entorno y un contexto que es muy diferente, el nivel de pobreza y desigualdad no es el de... que vivía Centro Europa, por ejemplo, en las finales de los años 20 y comienzos de los 30, pero en esencia vuelve a pasar lo mismo. Porque si nos paramos a pensar es como cometer los errores. Si el liberalismo en sí no es malo, al igual que el keynesianismo tampoco, pero es, oye, ¿por qué surge el keynesianismo? Pues para que para que el fascismo, el comunismo, el nazismo, me da igual, movimientos extremistas, no surgieran. Para que el ciudadano, porque si el ciudadano se sentía protegido en un estado de bienestar, pues no iba a tener cabida, no iba a tener cabida ningún partido extremista ni fanatismo, pero volvemos a los errores del pasado, al menos yo lo veo así. El mundo contra el hombre, así se titula el libro, El mundo contra el hombre, un mundo cada vez más desigual. Podemos pensar que se vive mejor, no, ahí las diferencias son cada vez más grandes. Vivimos en un rinconcito que no nos permite observar todo el globo, pero en el globo hay muchos problemas, En el globo hay muchos problemas y además hay datos que para mí son innegables respecto a lo que nos dicen. Siempre hay como una guerra de datos, ¿no? Yo también leo, insisto, si es que no soy antiliberal y leo, pues he leído a Escotado y además me gusta y a otros que, bueno, que antes eran, tenía otra ideología, pero ahora son liberales y estoy de acuerdo en muchos aspectos. Lo que pasa es que a nivel de datos y un poco relacionando con lo que tú estás comentando, joder, en los últimos 30 años se ha pasado de que el 20% de la población tuviera el 70% de la riqueza, que el 20% tenga el 86%. O una diferencia norte-sur en 1965 del 30 a 1, 30 en el norte respecto a una de 70 a 1. O que los 225 hombres más ricos del mundo tengan más dinero que los 2.500 millones de personas que menos ganan durante toda la jornada laboral de un año. Eso es. Yo no creo en las imposiciones, no creo en regulaciones extremas, pero eso es amoral para mí desde cualquier punto de vista. Y las diferencias se van incrementando y en España lo vemos. Es innegable que no. Yo no entiendo que se pueda negar. Un psicólogo como ese de tu caso, ¿cómo o qué recomendaría a la gente para no entrar dentro de esta alienación que nos provoca que eso no nos parezca importante? Pues es complicado porque es como un doble juego. Por un lado, vives en una cultura que te indica y te orienta tanto al miedo, a la culpabilidad, a sentir que eres tú el único culpable de que te vaya bien o que te vaya mal, como si el contexto no existiera. Y bueno, claro, por otro lado te tienes que interesar sobre cómo va el mundo, pero yo creo que es adoptando dos vertientes. Por un lado, para mí, en resumen, una es asumir que tú no vas a salvar el mundo, pero que sí puedes hacer una pequeña aportación. Que es, ya que te hacen cada vez más individualista y más separado del mundo, oye, pues habla con gente de vez en cuando, habla con este mendigo, no solo le des dinero, habla un rato, a ver si pues eso ya es un afecto que te acerca al otro. Oye, vas a comprar algo de alguna gran multinacional que se salta mil leyes y que seguro que tiene mano de obra infantil, pero a lo mejor, pues mira, no compres todo de una marca, investiga un poco antes de eso, y por otro lado no caer tampoco en lo que se nos indica, que es esa tiranía de la felicidad y tienes que estar sonriendo, optimista, todo el santo día. Y si no lo estás, tienes un problema. Y eso psicológicamente es una aberración. Y no dar al me gusta siempre. No hacerlo, ¿no? Y no dar al me gusta siempre también, sí. Y salirse de las redes sociales, al menos en parte, es sano, es sano. Una de las cosas que tú recomiendas en el libro es no adaptarse demasiado al entorno. Sí, es una cosa que yo me planteo mucho a nivel psicológico y lo hablaba con un profesor, mío de psicopatología, que es, oye, ¿hasta qué punto el... no me refiero a todos, pero hay enfermos que dices, ¿hasta qué punto es enfermo? ¿O hasta qué punto es que está sano? Yo he visto depresivos que, claro, dices, coño, es que ¿cómo no va a estar depresivo? Porque tiene una visión, porque es sensible, vive en un entorno donde su sensibilidad le hace captar toda la agresividad que nos rodea y toda la separación que se nos inculca. Y claro, después esta persona se tiene que adaptar a un entorno que tiene un toque psicópata y que tiene un toque claramente neurótico. El sano tiene que ser neurótico. En una sociedad así, si no es neurótico, no se puede adaptar. Porque vivimos una sociedad un poco psicopática, ¿no? A mi juicio, bastante, sobre todo a nivel de grandes corporaciones y también a nivel de comportamientos nuestros. Una sociedad bastante neurótica, sí. El mundo contra el hombre, así se titula este libro, sobre el que estaríamos hablando 1000 horas con su autor, con Pablo Manuel Jiménez Cores. La verdad es que hemos disfrutado muchísimo de su lectura, de la reflexión y de... Es necesario ponerle una lupa a la sociedad y no pensar que todo es tan bueno, tan bonito, que no todo es felicidad, que la felicidad nos la venden, que no la tenemos. Sí, sin duda. Y también yo creo que es un poco descansar. Yo lo llamo la tiranía de la felicidad. Y no hay peor modo de buscar la felicidad que obsesionarse por la felicidad. La tristeza forma parte de la vida y que... es una tiranía de Instagram, de Facebook, donde ves todo cara sonrientes, toda apariencia, todo dictadura en las series, en las películas, donde todo es tan aparente que yo he visto pacientes que claro, que les afecta y les genera una gran frustración. Pero, coño, no pasa nada, estate triste, si la tristeza forma parte de la vida. Y de vez en cuando, enfádate, y de vez en cuando, aíslate, no pasa nada. Si son emociones universales por algo. Fíjate, es muy importante y muy bueno eso que dices, de vez en cuando enfádate, no pasa nada. Sí. Por sí, poner sí. Una cara triste, ¿qué problema hay, no? Es que además, cuanto más reprimamos eso, mucho peor. La ira tiene un sentido, que es un conflicto con tu padre o con un amigo, que es, oye, veo injusta esta situación, y por eso viene el enfado. Si tiene un sentido, si las emociones tienen un sentido. Pero negar una emoción va a hacer que luche por decir, estoy aquí. Y negar la tristeza puede hacer que esta se incremente y mucho. Pablo, infinitas gracias por estar con nosotros. Infinitas gracias a ti, Bruno. Un placer, como siempre, estar contigo. La violencia y la esclavitud son de una extraordinaria sutilidad, tan omnipresentes que son casi invisibles. Lo dice la también psicóloga social Carmen Cuellar, para quien nunca hubo tan poca diversidad de pensamiento real. Hay mucha gente que tiene interiorizada la idea de que la competencia feroz es lo que le hace avanzar, no solo nuestra civilización, sino la propia naturaleza. ¿Qué tipo de sociedad cabe esperar con tales premisas? Como colectivo hay que resistirse a la decepción masiva que nos paraliza. Hay que encender la llama de la queja, y si alguien se queja de nuestra queja, que se rasque, como le rascaron sus sesos, tanto que hizo culpable a la queja. Solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo, tu estado de control, tu trono con rico de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. Nos vamos a la montaña asturiana, nos vamos hasta Mengoyu. Un pueblo maldito. Es uno de los temas que nos presenta nuestro invitado, Fran Renedo. Fran, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno. Pues encantado de estar con todos vosotros, cómo no. Mengoyu, en la montaña asturiana. ¿Cómo es este pueblo maldito y que se remonta en la historia muchísimo tiempo atrás? Pues sí, es una historia que llegó a mí, que bueno, muchos la tildan de legendaria, pero lo curioso es que cuando vas a hacer el trabajo de campo pertinente a pueblos, los pueblos más cercanos de ese corazón de Asturias, pues los vecinos de allí aseguran que verdaderamente aquel pueblo existió y que tuvo, bueno, ese trágico final, ¿no? Cuando un buen día el párroco de la aldea cercana de Casares acudió a prestar sus servicios y descubrió cómo, bueno, los vecinos estaban muertos sin ningún tipo de violencia ni ninguna razón aparente. A partir de ahí, bueno, pues se fraguó esta leyenda que tenían por unos, como te digo, yo una historia real tenía por otros, como te digo, Bruno. La historia del fallecimiento, algunos lo asocian a un manantial. Exacto, el manantial, bueno, es el principal protagonista de esta historia porque hay dos vertientes, vamos a decir, dos hipótesis. Una quizás más legendaria, en la que, bueno, pues culpan a una salamanquesa, ¿no? Una salamandra, un animal ya con connotaciones mágicas en toda la península y que esta historia se repite también en varios pueblos de nuestra piel de toro y, como te digo, me parece la más mítica, ¿no? Que esta salamandra hubiese caído en ese manantial y hubiera, pues, contaminado esas aguas que al fin y al cabo, bueno, pues terminarían envenenando a todos los aldeanos. Y por otro lado, yo creo que es la que se puede marcar como más factible, ¿no? Que, bueno, ciertos elementos, ciertos líquidos que se utilizaban para limpiar el mineral en las minas cercanas, que en aquel lugar son abundantes, pues de alguna manera llegara a estas sustancias nocivas como el arsénico, como otro tipo de sustancias, y contaminara ese manantial y con el resultado que luctuoso que conocemos, ¿no? Este manantial era utilizado para hacer un pan común para toda la aldea con el cereal, la escanda, un cereal que se utilizaba antiguamente, sobre todo mucho en Asturias, para hacer el pan. Y bueno, pues de ahí el trágico final, ¿no? Que aconteciera y que, bueno, fueron todos los vecinos víctimas de este supuesto envenenamiento, Bruno. ¿Y existen documentos que certifiquen que ese hecho ocurrió en realidad? Cuando estuvimos recabando información al respecto de documentos, de antiguos legajos, etcétera, por los pueblos cercanos, lo cierto es que no apareció ninguno, cosa que nos extrañó, porque claro, un suceso de tal envergadura pues tendría que tener algún tipo de reflejado en algún tipo de informe, ¿no? Lo que sí ha quedado como vestigio o de alguna manera como elemento que justifique de alguna manera esta historia, es una antigua panera que hoy en día, bueno, para que los oyentes hagan cargo del asunto, una panera es la típica construcción asturiana, similar al hórreo, pero más grande, y que hoy se dispone en una aldea cercana llamada Villagondu. Esta panera, todos los vecinos atestiguan que fue el único elemento, la única construcción que se salvó de ese maldito pueblo de Mengoyo, que, por cierto, para evitar que con pestes y de alguna manera algún tipo de contagio, se quemó después de esa catástrofe que ocurrió y la mayoría de los habitantes de aquella aldea pues fueron enterrados también en aquel lugar tan recóndito y tan perdido en las montañas asturianas, Bruno. Y quien quiera más información sobre este pueblo maldito, que acuda a tu libro Pasaje al Misterio, se ha publicado en Luciérnaga y también a la revista Enigmas este mes, en donde se cuenta esta historia, una historia fascinante que hemos conocido gracias a Fran Renedo. Fran, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, Bruno. Y la revista Enigmas, ya está en el kiosco, el número del mes de octubre. Ahí está y se encuentra tema de portada, mafias, entre otros temas, este pueblo maldito de Mengoyu, en la serranía asturiana. La revista Enigmas os trae. El callejón del escribano. Como siempre, con José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Quien lleva escuchándote muchos años ya lo sabe, pero hoy además hay que volver a decirlo. Somos en defensores del cine que se hace en nuestro país, porque hay cosas muy buenas, ¿eh? Naturalmente, Bruno, pero si es que es, yo digo que me canso de decirlo porque no me canso, pero realmente es tan obvio. El cine español pues no es ni mejor ni peor que cualquier otra cine, cualquier otra latitud. Tenemos nuestros medios, tenemos nuestra industria, que es la que es, pero la calidad de nuestros artistas pues está a la altura de los de cualquier otro país. El cine español tiene películas regulares y tiene películas estupendas, brillantes y obras maestras de vez en cuando. Ahora se acaba de estrenar una película española sobre historia. En España, historia reciente, historia que tenemos que tener muy presente. La película se titula La sombra de la ley. Yo no me fío de los hombres que no tienen ideales. Tampoco te fíes de los que sí los tienen. Fin de semana sangriento en Barcelona. Señores, un tren de la MZA transportaba armas del ejército. El gobernador me ha exigido la detención inmediata de los autores del robo. Si no somos capaces de recuperar las armas en 72 horas, toda la ciudad se va a convertir en polvorín. Tengo una pulga en la camisa. Lo tengo con él. Aníbal Uriarte. Esa historia ocurrió hace casi un siglo, ahora llega al cine con el protagonista absoluto de esta película. Es uno de los actores españoles más en forma, Luis Tosar. Sin duda, Bruno. La sombra de la ley, la película que ha dirigido Dani de la Torre, la ha producido Mercedes Gamero y Borja Pena, el guión es de Pachi Amezcua, y los protagonistas, Luis Tosar, como dices, Michel Jenner y Manolo Solo. Bueno, recordemos que hace unos años, en 2005, Dani de la Torre nos sorprendió a todos, a crítica y al público, con su primera película, El Desconocido, que era un thriller original, muy trepidante, por las calles de La Coruña, que protagonizaba Luis Tosar, y ahora repite con Luis Tosar, con el nuevo protagonista, en este repaso, bueno, pues a la historia de España. Sucede en Barcelona en 1921, es cuando empieza la película, que empieza precisamente, como acabamos de oír, con el asalto a un tren de mercancías. Luego sabemos que lo que transporta son cajas de armamento destinadas al ejército. Las sospechas recaen de inmediato en los grupos anarquistas que en aquellos momentos provocaban atentados, incidentes y además huelgas en las fábricas y continuas alteraciones del orden. Y a su vez, el comisario jefe de la brigada criminal azuza a sus hombres y el inspector Rediu y su cuadrilla se ponen a la tarea. Y a ellos se une un sombrío policía llegado de Madrid para reforzar la búsqueda, que no parece mucho refuerzo, pero luego yo creo que vamos a ver que sí. Las pesquisas se dirigen en primer lugar a El Edén, cabaret regido por el Barón, que es un equívoco personaje que se dice perteneciente a la nobleza europea y que alardea de conocer todos los rumores que circulan por la ciudad y de relacionarse con cuantos personajes tienen alguna importancia en los círculos del poder. Bueno, paralelamente la policía tiene que entendérselas, los huelguistas cada vez más radicales y hasta las trabajadoras feministas que irrumpen en la acción exigiendo sus derechos. Todo ello junto anuncia, como decía el policía al que hemos oído en el tráiler, un clima de caos ciudadano y político que amenaza incluso la estabilidad de las altas esferas de la gobernación. Bueno, hay que apuntar en el haber del director y guionistas la creación de los caracteres, sobre todo los protagonistas, sólidos, casi arquetípicos, como mandan los cánones del policíaco clásico. El oscuro Uriarte, la valerosa y tozuda Sara, el sibilino Barón, que es formidable Manolo Solo, yo creo que el mejor de la función, ¿no? Y los villanos Rediu y el tísico, un Ernesto Alterio que está temible en su composición. Todos ellos juntan un racimo de personajes que pueblan una ciudad inhóspita, nocturna, escenario de nocturnas, de conductas sospechosas, traiciones, amores nacientes y odios ancestrales, emboscadas y hasta tiroteos mortales, impregnándolo todo el malsano olor de la corrupción. Políticos y policías, ricos burgueses y empresarios, podridos por el dinero y el afán de poder, y tratando de medrar y mantenerse a costa de lo que sea y de quien caiga. Nada importa. La película exhibe además un impresionante diseño de producción, técnicos y artísticos, para rodar sin cortapisas y, evidentemente, ha aprovechado la ocasión. La sombra de la ley, la ambientación, escenarios, paisajes, atrezo, es impecable. Y en algunos aspectos, como el vestuario, da muestra de un intencionado estilo que remite al género de gángsteres al que la obra se apunta. Y el ritmo de la narración, aun siendo en algunos momentos desigual, transmite la potencia necesaria para que la atención del espectador nunca decaiga. Yo creo que es una apreciable muestra de un cine español de género, como digo. La sombra de la ley, entre las candidatas a llevar a las salas a un buen número de aficionados, al género, a los intérpretes o al apunte histórico, o también, como decíamos al principio, eso que ya es tan escaso y tan difícil de conseguir. La sombra de la ley, así se titula. La película se acaba de estrenar, película de cine español del que seguimos hablando. Y es que José Manuel, hay varios rodajes en marcha, varios rodajes que se van a comenzar a celebrar, algunos que han acabado, el cine español sigue en marcha. Yo creo que sí, eso es muy buena señal. Mira, se está rodando La hija del ladrón, la ópera prima, que también es una buena noticia, una directora que hace su primera película. También es la guionista de la película junto a Marçal Cebrián. Los actores son Greta Fernández y Eduard Fernández, que son el padre y la hija, de la hija del ladrón del título, ¿no? Alex Moner también completa el reparto principal. Yo creo que Eduard Fernández estará encantado porque por fin ve a su hija Greta, que él dice que es una gran actriz, y yo me lo creo, en un papel protagonista en una película. La hija del ladrón está inspirada del cortometraje Sara a la fuga, que dirigió en su momento Belén Fues. Es una coproducción de Oberon Cinematográfica y Beating Plutz. Este se está rodando, pero han terminado ya, tras 6 semanas de rodaje, en Vergara, Irún, Hondarribia, Eibar, Pasaya y Cine Aldea, Agur Etxebeste, la película dirigida por Asier Altuna y Telmo Esnal, que viene 14 años después a continuar aquel Agur Etxebeste, contando con el mismo equipo artístico y técnico. Y de hecho, los actores Ramón Aguirre, Elena Irureta, Paco Sagarzazu, repiten en esta segunda parte y reconocen haberse reído mucho y haberse sentido muy cómodo. Yo creo que esto es lo principal para que después transmita en la película ese buen ambiente. Y también ha terminado otra película muy distinta, Remember Me, una película dirigida por Martín Rosete, antes cortometrajista también y ahora ya director de largos, una historia, como hace a veces el cine español, rodada en inglés, con un guión de Rafa Russo y protagonizada por Bruce Dern, Brian Cox, Caroline Sinjol, a la que hemos visto en La Vía Rose. El rodaje ha transcurrido en Madrid, Navarra, en Francia y en Los Ángeles. Remember Me es una producción mayoritariamente española, de Tornado Films, en La Zona y Camel, pero con también coproducción americana y francesa, otra de las maneras de hacer cine. Me parece que estos dos rodajes son una muestra de cómo se está trabajando en España. Una película vasca, una película seguramente pequeña, de pequeño presupuesto, pero con amplísimas intenciones, y luego una película que apunta a lo internacional, rodada en inglés, con reparto internacional y producida entre España, América y Francia. Vamos con la gran lista, está en internet, elsuper10.com, ahí está toda la información, y aquí hablamos sobre las películas que se encuentran ahí, en el Super 10. En esa lista, en el puesto número 10... Bueno, pues tenemos el primer estreno de la semana, y aviso que hay 4, y también es una película española. En el puesto 10, Ola de Crímenes, de Gracia Querejeta, fetiche de toda la vida, Juana Acosta y un reparto femenino. Como digo, primera semana en el Super 10. 9. Ha nacido una estrella, la película dirigida por Bradley Cooper, que él mismo interpreta junto con Lady Gaga. Primera semana en la lista, claro. En el 8. Tercer estreno, Venom, la película de Rupert Fraser con Tom Hardy, con Michelle Williams y con Venom, el simbionte este que se mete dentro de las personas y forma unos escándalos realmente importantes. Película que va a tener por lo menos un mediano recorrido, seguro. En el 7. Aquí están Carmen y Lola, otra película española. Me encanta que haya subido 2 puestos en su 5ª semana, la película de Arancha Echevarría con Zaira Romero, Rosy Rodríguez, una película realmente encantadora. 6. El Reverendo repite posición en su 2ª semana, la película de Paul Schrader con Ethan Hawke y Amanda Seyfried de protagonistas. 5. También repite, y es su 3ª semana, The Rider, la película de Chloe Zhao con Brady, Tim y Lily Jandro, los 3 hermanos protagonistas, una película de cine independiente americano realmente interesante. 4. El Capitán, este es un registro completamente distinto, repite posición en el 4º lugar en su 3ª semana, la película de Robert Swenke con Matthew Bacher de protagonista. 3. Ha perdido el liderato otra película española que estaba en el número 1, El Reino. La película de Rodrigo Sorogoyen ha caído del 1 al 3 en su 2ª semana. Seguro que es por culpa de la taquilla, que se ha resentido en esta semana bastante. En el 2. Pues la última película española de la lista, que tiene muchas, todos lo saben, la película de Asghar Farhadi con Penélope Cruz, con Javier Bardem, un reparto sensacional, 4 semanas en la lista y ha subido 1 puesto. Y en lo más alto, nuevo número 1. Pues nuevo número uno y película de la semana, lógicamente, porque es un estreno, Cold War, la película de Pavel Pavlikovsky, Joanna Kluge, una película que cuenta una historia de amor a través de los años y a través de la música, del folclore, una historia realmente extraordinaria, la gran película de Pavel Pavlikovsky, número uno, y yo creo que esta sí que va a durar. José Manuel Esquivano, nos escuchamos en dentro de una semana. Muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo fuerte. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Y desde luego una señal del fin del mundo es que por primera vez un huracán, el Leslie se llama, se encuentra ya en la península ibérica, ha tocado tierra en Portugal, con vientos de hasta 190 kilómetros, pero es menos fuerte de lo esperado, de lo más catastrófico, está perdiendo fuerza, pero vamos a seguir, y aquí en Onda Cero va a haber toda la información sobre lo que está ocurriendo con ese huracán. Que un huracán esté sobre la península ibérica parece desde luego una señal del cambio climático. Y del cambio climático, de los objetivos que se han puesto los más poderosos del mundo, hablamos esta noche de señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Hola, buenas noches. Ay, Dios mío, qué agoreros estamos. Pues sí, porque un estudio de la ONU presentado a nivel mundial a primeros de este mes, el día 1, el estudio del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, que está compuesto de 99 científicos de 40 países que han examinado más de 6.000 estudios científicos, pues han llegado a la conclusión, han arengado más que nada a los políticos de los países que firmaron el famoso Acuerdo de París para que se pongan las pilas, porque ellos dicen que hay que ir mucho, pero mucho más deprisa de lo que se estaba previsto. Entre otras cosas porque desde el año 2015 que se celebró el acuerdo, esta reunión en París, pues en estos casi tres años prácticamente no se ha hecho nada. Se han tirado tres años, muchas palabras cruzadas, y se han perdido estos tres años. ¿Pero se han hecho la foto? Se han hecho la foto, exactamente, ¿no? Y entonces los expertos dicen que todos los objetivos de esos de los dos grados para el año 2100 y todo eso, pues que ni adelantando, en vez de evitar los dos grados, evitar solo grado y medio, y adelantando los años, que habría que correr mucho y poner muchísimas medidas que no se van a poner en marcha, para intentar que lo que ya está empezando a ocurrir, estos fenómenos atmosféricos tan bruscos, pues que sea la moneda común con la que el planeta nos devuelva todo el daño que le estamos haciendo. ¿Y qué ha ocurrido en estos años desde 2015 hasta 2018? Pues ha ocurrido prácticamente poco, por así decirlo, ¿no? Ha habido muchas palabras, muchos intentos de acuerdo, por así decirlo, pero ninguno se ha sido llevado a cabo. De entrada, por ejemplo, el país, el segundo país más contaminante, que más gases de efecto invernadero expulsa a la atmósfera, que es Estados Unidos, pues digamos que de facto se ha dado de baja del Acuerdo de París, ¿no? Si en la época anterior, Kioto. Claro, en la época de Obama más o menos se comprometía, decían que iban a intentar reducir entre un 26 y un 28% todos estos niveles de estos gases respecto a los niveles del año 2005, pues cuando llegó Donald Trump, pues todo esto se fue al garete, porque directamente dijo que se iba, y de hecho prácticamente no está cumpliendo los acuerdos del protocolo de París. Lo que ha hecho, por ejemplo, está incluso dentro de su país, está en contra, por así decirlo, de lo que están haciendo algunos estados como California y Nueva York, que sí están apostando por las energías renovables, ¿no? Ya hablamos aquí del plan en programas anteriores del plan que tiene California para ir sustituyendo todas las fuentes de energía contaminantes por energías renovables, ¿no? Pero también el Estado de Nueva York está un poco inmerso en esa dinámica, y en contra el gobierno federal de los Estados Unidos pues lo que hace es favorecer todavía más, en contra de la anterior presidencia, lo que está favoreciendo es todavía más la energía del carbón, ¿no? Que es a día de hoy la más contaminante, la que más gases de efecto invernadero expulsa a la atmósfera, ¿no? Lo que ocurre es que, evidentemente, tal y como lo que hay en Estados Unidos, los ciudadanos por encenderse la calefacción, pero ellos no por no, por intentar, o sea, lo que no está poniendo es, se están poniendo son las medidas oportunas para sustituir la energía más contaminante, más de estos gases de efecto invernadero, por una energía, no digamos limpia del todo, pero sí menos contaminante, para intentar acercarnos lo más posible a estos objetivos que se pretendían en París en 2015, ¿no? Si este gobierno de Donald Trump ya ha paralizado completamente las medidas que se tenían previstas, lo que ocurre es que si viene un próximo gobierno e intenta ponerlas en marcha, irá ya con bastante retraso y tendrá que implementar unas medidas mucho más duras, por así decirlo, para intentar cumplir esto, cosa que prácticamente nadie cree que ni este gobierno ni el siguiente pueda ocurrir. ¿Pero qué pasa fuera de Estados Unidos, en la Unión Europea? Que frena eso. Claro. Vale. Bueno, no, y además que las causas que están produciendo el cambio climático, yo creo que lo vamos a notar mucho más rápido de lo que se claro pretendía. Eso es lo que dice este informe, ¿no? Porque como nadie está haciendo caso, es decir, en la Unión Europea, que se querían disminuir un 40% estas emisiones, pues lo que hay es un comercio de derechos de emisión entre los países que conforman la Unión Europea, es decir, este compromiso era a nivel global de la Unión Europea, pero no quiere decir que cada país tenga que cumplir ese 40%, sino que entre ellos hay ese comercio de estos derechos de emisión para que globalmente se reduzcan este 40%, cosa que tampoco se está haciendo. Sí es cierto que algunos países como el Reino Unido, que bueno, está poniendo impuestos al consumo del carbón, está desincentivando el consumo de carbón y se está potenciando otros tipos de energías, pero a nivel global no se está produciendo ese 40%. En China pues van un poco también a su aire. No están corriendo demasiado, ellos ven el año 2030 como muy lejano y no tienen demasiado prisa. En India dicen que como casi más de 250 millones de personas no tienen acceso a la electricidad, que deberían de ser otros países los países más desarrollados y que más contaminan, los que dieran los primeros pasos. Y así ocurre con casi todos los países. Los expertos lo que dicen es que hay pocos datos, que no hay un mecanismo oficial a nivel mundial para cuantificar el progreso que se pueda haber realizado, y que realmente los organismos que lo están intentando medir son demostrando que prácticamente no se ha hecho nada. Volvemos mañana a Rosa de los Vientos a partir de la 1:30 de la madrugada. Gracias. Adiós.